Reset MX presenta. Videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Ok, y bueno, buenas noches a todos, buenos días a quien nos esté escuchando en la versión podcast o buenas tardes. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Reset, el punto de encuentro gamer, ya después de 2 semanas de ausencia, que por cierto, como ya le mencionaba ya la gente antes de empezar, pues se fueron dando más por causa de fuerza mayor que por gusto. O sea, nosotros teníamos toda la intención de hacer programa y de continuar aquí con las transmisiones, pero desgraciadamente pues no había como que tanto material de dónde platicar, ¿no? O sea, en cuanto a juegos, pues no había muchos lanzamientos fuertes y tampoco en cuanto a noticias había cosas interesantes que comentar. Entonces pues lo fuimos dejando mejor descansar un ratito, pero ya estamos aquí de regreso. E igual recordarles que pues tampoco es que nos fuéramos de vacaciones o estuviéramos flojeando. Ahí, como saben, pues en esta semana se lanzaron 2 programas nuevos. Se lanzó el Cine Más, el podcast de cine de Reset, y también se lanzó Reset Beats, que es el noticiero, o bueno, el podcast en el que prácticamente se lleva a cabo día a día para llevar las noticias más importantes sobre videojuegos. Entonces pues no estuvimos como que sin hacer nada, ¿no? Aquí estuvimos trabajando. Igual las transmisiones de los demás programas continuaron con normalidad. Pero bueno, ya regresando a lo que es pues Reset, ahí veo que hay bastante gente emocionada con lo que ya anunciamos en Twitter y Facebook, de que vamos a regalar pósters de Resident Evil 6. Y bueno, antes de decirles cómo se los pueden ganar, pues hay que saludar a toda la gente que nos acompaña a esta mesa en la mesa de Reset. Vamos a saludar primero que nada ahí al buen Noblis. Noblis, por favor, saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, gente de Reset? Pues aquí regresando a las ondas junto con el programa. Ahora que ya no tengo el mío, como que salgo más seguido aquí. Sí, que por ahí dicen que exigen el regreso de Game Uber. Pues por lo pronto ahí están saliendo los fines de semana las madrigueras. No es lo mismo, pero es un tercio. Exactamente. Pero bueno, también ahí tenemos a Serkenor. Serkenor, por favor, saluda a toda la gente que nos escucha esta noche. Buenas noches, bienvenidos, raza, y espero que se diviertan tanto como se divirtieron las otras semanas que no estuvimos, porque han de haber hecho otras cosas más tiradas al alcohol, espero. Sí, esperemos que sí hayan aprovechado estas vacaciones, ¿no? Pero bueno, también tenemos por ahí a Trapsam. Adelante, Trapsam. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues aquí Trapsam, saludándoles. Primero que nada, agradeciéndoles pues las visitas, que las descargas que han hecho al Cinemás. La verdad es que ha sido un programa bastante entretenido, bastante bueno. Y pues bueno, pues ojalá que los temas de hoy les agraden. Ya estamos aquí de vuelta con el Reset, con nuestro tradicional y querido Reset. Perfecto, Trapsam. Y también tenemos por ahí al buen Euram. Euram, por favor, saluda. Hola, pero muy buenas noches. Espero que disfruten el programa de hoy. Y bueno, pues viene muy cargadito de la información de los videojuegos. Ya. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, tenemos ahí al productor Eloyd, que por cierto ahí pues está bastante emocionado por lo de Resident Evil, pero pues ya nos lo platicará más adelante. Adelante, Eloyd. No, sí, estoy con sentimientos encontrados, pero ya al rato les platico. Pues qué bueno que ya regresamos a su receta original y con la receta crujiente o algo por el estilo. Y pues disfrútenlo, espero que les agrade y a ver qué tal sale. Perfecto. Mientras tanto, pues aquí ahora sí vamos a comenzar con los temas de la noche, con los temas de la semana, y vamos a comenzar platicando un poco sobre Electronic Arts, que esta semana se llevó a cabo el Summer Showcase, que fue el primero, si no me equivoco, que llevan a cabo. Entonces vamos a platicar un poco de de lo que sucedió en este pequeño evento, presentación que realizó Electronic Arts, en las que pues destaca principalmente el, digamos, la presentación de FIFA 13 para Wii U y también de Madden 13 para Wii U, en donde pues hacen como que alusión a cómo se van a jugar estos títulos en esta nueva consola de Nintendo, que por ahí pues yo creo, bueno, en una opinión personal, creo que el FIFA 13 es hasta ahorita el único juego que justificaría tener dos Wii U Gamepad, o bueno, al menos se ve como que una mecánica de juego en la que pues deberías tener dos Wii U Gamepad, ¿no? O bueno, dos tabletas, en palabras simples y mortales, ¿no? Pero también se mencionó mucho del apartado móvil, se mostraron algunos juegos como FIFA, que ya iban a ser prácticamente multiplataforma para que pudieras jugar casi con cualquier persona, que también hay como que trataron de sorprender mucho a la gente con las gráficas que ya tiene, digamos, esta nueva versión de FIFA para móviles, o bueno, para dispositivos móviles. Y también se presentó una nueva expansión para The Sims, un nuevo DLC para Mass Effect 3, se presentó un nuevo juego llamado Army of Two de Demon's Cartel, que por ahí yo creo que va a generar bastante polémica entre los políticos mexicanos, porque se trata de literalmente luchar contra el narcotráfico en México. Entonces, pues ya sabemos cómo se las ingenian los diputados para siempre enterarse de este tipo de noticias y empezar a sacar sus comentarios poco congruentes, ¿no? Y ya por último, en esta presentación también se hizo bastante hincapié, o bueno, se anunció con bombo y platillo que el próximo Medal of Honor va a tener música de Linkin Park, o va a tener pues música hecha por Linkin Park, o temas patrocinados por ellos, por así decirlo, que igual es, yo siento, como una respuesta a lo que ya pues anunció Activision con su Call of Duty y Trans Res, ¿no? Que igual está participando en la banda sonora del juego. Pero no sé si ustedes quieran algún comentario rápido sobre alguna de estas noticias que se dieron en esta pequeña presentación. No sé si a Eloy le llamó la atención el Wii U de FIFA 13. Digo, el FIFA 13 de Wii U. El micrófono rápido. Mira, a mí me llamó mucho la atención por una cosa. No lo han mencionado per se, o sea, ya dijeron, ah, sí va a haber un modo de juego especial, shalala. Pero a mí lo que me interesaba es que, por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue FIFA 9, donde presentaron que con el Wii tenía un minijuego de futbolito. Entonces, esto a mí me gustó y dije, ah, pues está padre, pero FIFA 10 y así, shalala, ya no tuvo nada importante. Entonces, pues yo creo que si Wii U presenta algo interesante, algo que valga la pena, yo creo que sí estaría, pues bien, verlo, ¿no? Yo creo que así como consola, así como pues gráficamente, shalala, pues no me interesa en lo más mínimo, pues de hecho ya aparté el de Xbox porque pues ni siquiera quiero comprar un Wii U. Y entonces, pues o sea, sí me interesa para ver qué trae nuevo, pero a ver si lo pulen, lo mejoran, si hacen algo interesante. A mí lo que me encantaría en un FIFA, y digo, pues funcionaría únicamente para Kinect, creo yo, pues sería algo que pudieras cobrar como penales en el tiempo de carga o algo así con el Kinect. Digo, son cosas que a lo mejor ahorita pues ya avisaron que va a haber esa chunche de poder hacer los cambios con voz, el mover la estrategia, shalala. Pues, me imagino que el Wii U de alguna manera, pues la tabletita creo yo, corríjanme si me equivoco, sí tiene mic, entonces a lo mejor esa integración pues va a estar ahí también. Entonces pues habrá que ver qué cosas puede hacer el Wii U para un juego. Por ejemplo, FIFA 13 pues me interesa pues lo básico, nada más para saber qué trae de nuevo, ¿no? Yo creo que no creo que vaya a ser el parteaguas para que me cambie de consola. Pues perdónenme por echarles un poco a perder la fiesta con el FIFA 13 para Wii U, porque lo que mostraron ahí en su pues expo o cosa ahí, Electronic Arts, es de que la versión de Wii U no va a ser la misma que el 13 para Play 3 y Xbox 360. Las mejoras en jugabilidad que le van haciendo todos los años al FIFA, que pues los profanos no notamos, pero los expertos dicen que mejorando mucho el juego, el realismo, como las colisiones y tal, no las va a tener la versión de Wii U. La versión de Wii U va a estar basada en el 12, en el actual. Según dice Electronic Arts, es porque empezaron a desarrollar esta versión para adaptarla al Wii U, y no podían esperar a terminar el 13 para después encima ponerle las cosas para la versión de Wii U. Así que pues va a estar por un lado el 13 real, digamos, para Play 3, 360 y creo que PC también, con ahora que lo tienen en Origin. Y la de Wii U va a ser una cosa rara, que va a ser el 12 con agregados para la tableta. Y eso pues no me gustó. Pues una de las cosas que yo noté con el Madden, yo de pronto sí pongo atención en esos detalles, porque a mí me gusta mucho el fútbol americano y a veces sí me dan ganas de comprar los juegos nada más para ver qué mejoras tienen. Es de que por ejemplo con la tablita del Wii U vas a poder tener el libro de tácticas, ahora sí que se puede decir que en tiempo real, ¿no? De que tú puedes tener en la pantalla imagen, puede estar alguien tú puedes hacer tus tácticas mientras el otro jugador pueda estarlas haciendo en la pantalla. Entonces eso es algo que yo creo que puede ser muy inteligente y un poco más real, porque ustedes saben que cuando se juega Madden, antes de una jugada tienes que determinar qué tipo de ofensiva vas a tener o defensiva, y el rival pues también tiene que decidir la suya, y lo incómodo es de que de pronto ambos jugadores tienen que ver a la pantalla. Y si bien es difícil poner atención qué es lo que está haciendo el otro jugador, a lo mejor alcanzas a leerle su jugada y pues, ya le echaste a perder toda su intención. Entonces yo creo que esto pues le da como que una tendencia un tanto más pues no sé si recuerden cuando uno se ponía a jugar a los penales con los controles, con por ejemplo en el Pro Evolution o en el FIFA, de que algunos hasta escondían el control para que no vieran hacia dónde iba a tirar el balón. Pues yo creo que eso hace algo similar con el Wii U ahora con las tablitas. Eso sí, yo lo único que noto es de que pues parece que vamos a aparecer más directores técnicos que jugadores cuando estemos en estos juegos, porque también el FIFA creo que va a tener ese tipo de detalles, de que con la tablita vas a poder hacer los movimientos tácticos e incluso determinar hacia dónde deben de correr los jugadores, y eso pues se ve chido, pero pues también como que ya nos está empezando a quitar ese toque arcade que tiene el juego y que pues yo creo que van a mantener el PlayStation 3 y el Xbox 360. Pues más o menos en lo que comentaba Trapson, creo que una de las características que más me interesaron o me agradaron cuando vi el showcase fue esto, que puedes estar ajustando las jugadas mientras está el juego en la televisión, puede estar en tu tableta. Eso está como más realista, como un poquito más un director técnico o un coach de fútbol americano. Lo que sí no me gustó mucho fue lo que hizo Noblis, que hagan un port del 12... 12.5 para poder meterlo al Wii U para que venda, pues está medio cron el asunto, pero pues espero que esté bueno el juego. La verdad, estos dos juegos, Madden y FIFA 13, van a servirle mucho a Nintendo para atraer gente a comprar su consola, porque si no tienes ninguna y si te vas a decidir, y si tú eres muy fan de los juegos de deportes, pues ya tienes otra opción, y con estas características de lo que hace la tableta, pues podría hacer que te decantes por esta consola. Perfecto. Sí, que por ahí mencionado rápidamente antes de pasar con Neuram, ese punto que tocas de que puedes, digamos, modificar a algunos puntos sobre de la alineación o datos técnicos en pleno juego, yo creo que podría servir incluso para no tener que poner pausa y cambiar a algún jugador o cosas así, ¿no? Sino que lo puedes hacer directamente. Si bien, pues, digamos así, vas a tener que soltar un poco el control, pero ya podrías cambiar y hacer algunos cambios sin tener que estar deteniendo el juego, ¿no? Que yo creo que es algo que le molesta de repente cuando estás jugando con alguien más, ¿no? Mira, te confirmo rápidamente. De Electronic Arts primero no solo es FIFA y Madden. Entraron muchas cosas interesantes ahí. Eso que dijiste, la característica que dijiste, de hecho, fue la que presumieron en la showcase. Y dijeron que este FIFA 12 para Wii U iba a ser un 13, FIFA 13, perdón, se me va. Iba a ser un elemento más accesible para los que quieran interactuar con este control de Nintendo, vaya. Iba a ser todo lo que dijeron que, y el hoy día esperaba, lo va a hacer con la tableta. Ya lo confirmaron, lo dijeron en la showcase, yo no se lo estoy... Y es más, hasta decían, no, pues si tu papá puede usar un celular, pues también puede jugar FIFA, ¿no? Esa era la base. Pero yo no quiero hablar de FIFA y de Madden, digo, son buenas franquicias para gente que les gusta. Yo me decantaría más por primero tres factores que yo vi bastante importantes en lo que se refiere a Electronic Arts y su acercamiento en todas sus franquicias. Primero, el reforzamiento de la parte social de sus juegos. ¿Qué quiere? Electronic Arts presenta aplicaciones que muy muy interesantes sobre en cuanto a crossplay, bueno, no crossplay, sino cross platform entre celular, PC, navegadores, etcétera, donde tú puedes interactuar en las distintas, entre comillas, y vuelvo a repetir, entre comillas, redes sociales que tienen sus distintos juegos. Es decir, por ejemplo, tú puedes ver las estadísticas de no sé, Lloyd jugando Battlefield y yo puedo ver las estadísticas de Trapsan jugando Madden, etcétera. Está muy interesante lo que presentaron en la parte social de Electronic Arts y las aplicaciones que iban a tener para los diferentes dispositivos móviles y pues y que iban a ser, ahora sí que iban a estar en conjunto, porque pues, también lo iba a poder ver un usuario de PC, un usuario de Mac, y eso es también un punto muy a favor de Electronic Arts, ¿no? Ese es uno de los puntos que quiero tocar de la conferencia. Dos, los shooters que bueno, las dos franquicias que ya tienen anunciadas, primero pues el Armored Kill, que el nuevo mapa que anunciaron para Battlefield 3, que al final de cuentas pues fue más que nada un anuncio para, ¿saben qué? Contraten premium porque van a tener aparte del Armored Kill, van a tener van a tener los demás mapas, etcétera, ¿no? Y eso pues está genial, ¿no? Lo que mencionabas de Linkin Park, van a componer dos canciones, de hecho, o sea, del score de lo que es Medal of Honor. Y algo que me causó mucho interés es en el hincapié que le hicieron a la historia de Medal of Honor. De hecho, en el tráiler que mostraron decían que era basado en hechos reales. Y que pues iba a ser más ya causó polémica, de hecho, ¿no? ¿Sí? con los españoles. Ándale, exactamente. Entonces, eso es interesante, muy interesante de ver y cómo lo van a abordar y de qué manera va a ser, ¿no? O sea, hasta ahorita lo poco que se ha enseñado, pues pues no llega más y no te dice más de la trama, o sea, más que lo poquito que enseñaron en el showcase, ¿no? El tercer punto que quiero tocar, ya por último, es el DLC de Mass Effect Leviathan, ahí Electronic Arts pues se ve que tiene la mano metida ahí con BioWare bastante durita, ¿no? Porque de hecho básicamente nos van a vender un pedazo de la trama principal. O sea, eso, digo, para muchos les puede gustar, ¿no? Algunos fans van a decir, no, pues van a ampliar mi experiencia y eso es bueno. Al menos a mí no me pareció mucho. Se supone que este DLC va a tratar de la búsqueda de un ser llamado Leviatán, que pues en cierto punto tiene la clave para derrotar a los Reapers, ¿no? Entonces, hay un montón de cositas interesantes con respecto a este DLC, que yo creo que futuramente estaremos hablando de él. Pero para mí esos fueron los tres puntos más importantes de la conferencia Electronic Arts, mucho más de sus juegos deportivos, que realmente pues Electronic Arts tiene una gama de juegos deportivos y una división deportiva en videojuegos bastante fuerte. O sea, ahorita FIFA pues es el líder, seamos sinceros, pues, igual presentaron su FIFA para FIFA 13 para iOS, etcétera. Y ya como punto personal, a mí me interesó mucho el de Sims 3, la expansión, el Seasons, donde iba a haber una interacción y de cambios climáticos bastante genial, ¿no? Y tus Sims iban a poder interactuar con el medio y ir a diferentes locaciones. Oye, eso está bastante padre, ya que pues la comunidad que juega Sims es bastante grande, aunque no lo crean, es muy muy amplia, bastante grande, y se ve que pues le están dando mucho, y ahorita con el auge que están teniendo con SimCity Social, pues les está yendo muy bien. Entonces, para mí esos son los puntos importantes de lo que fue la Showcase 2012 de Electronic Arts, la Summer Showcase. Entonces, pues, ahí está mi opinión. Ok. Que, por cierto, aprovechando que tocas el tema de los Sims, ya se volvió, bueno, ya procedió la demanda, ¿no?, de Electronic Arts en contra de ¿cómo se dice? De Zynga, exactamente, de esta compañía bastante particular que pues siempre está envuelta en la polémica alrededor de su originalidad a la hora de crear videojuegos. Y digamos que esta es la primera demanda que tiene contra una... O bueno, creo que es, si no me equivoco, la primera demanda que tiene de parte de una compañía del tamaño de Electronic Arts. Entonces, pues será interesante a ver qué hace Zynga, y sobre todo que Zynga, pues parece que mes con mes se desploma un poquito más. No sé, hay Trapsan que quiera opinar rápidamente sobre esta pequeña nota que también se dio en la semana. Sí, perdonen, yo estuve comparando los dos juegos así como que en corta instancia, porque realmente no me interesaba jugar Devil, porque digo, yo en lo particular jugué por mucho tiempo de Sim Social y pues me terminé hartando. Digo, no es que sea mal el juego, simplemente a veces las cosas que haces en las búsquedas te empiezan a terminar aburriendo y como que te empiezas a cansar de los efectos de eso. Bueno, no es mal el juego, pero ya después de acostumbrado a este estilo de juego, pues lo descarté. El caso es de que cuando me puse a jugar de Build, es un juego que es prácticamente lo mismo que tiene The Sims, solamente que lo único que le quitó Zynga para que no se viera tan The Sims fue ese... ¿Cómo se llama...? Fue quitar esos niveles de felicidad que tiene el personaje, de que, por ejemplo, de que si no va al baño se pone triste, de que si no come se pone triste, de que si no va con sus amigos se pone triste. Eso le quitaron importancia en el juego de Devil, y está más enfocado a andar pues igual que en el otro juego, pues a comprar cosas, a cumplir búsquedas, a acabarte la energía hasta que de plano quieres más y tienes que ir a comprar tarjetitas. Pero realmente es un completo plagio de lo que hicieron con The Sims Social. Hay que señalar algo, ¿no? O sea, la franquicia de The Sims es hecha por un estudio interno de Electronic Arts, en este caso Maxis, quien también desarrolla SimCity Social, etcétera. Y habiendo probado, bueno, visto, porque yo no lo probé, yo no soy de juegos sociales, no me gustan. Habiendo visto cómo juegan SimCity Social y toda la gama que tiene EA para Facebook, comparado con los de Farmville, a mí se me hacen más completos los de Facebook a primera instancia. No sé, Trapsam, que pues a él sí le laten este tipo de juegos, y ahí sería mi pregunta, ¿cuál sería la comparación directa, aparte de como todo el plagio, o sea, toda la idea de The Sims que fue agarrada, vaya, de primera instancia por Zynga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los juegos de Zynga de ese corte con los que tiene Electronic Arts del mismo corte, ¿no? Ahí esa sería mi pregunta. Bueno, el punto es de que, por ejemplo, Zynga, conforme ha ido viendo cómo se van desarrollando los juegos de otras compañías, han empezado a implantar mejoras en los juegos, de manera que ya no se vean tan aburridos como ocurrieron en sus primeros juegos. Digo, si de pronto tú desarrollaste un Farmville y alguien desarrolló un juego donde, aparte de desarrollar Farmville, desarrollas un poquito de un juego basado en SimCity, de pronto Zynga desarrolla Cityville, que es un juego como... pues un juego que de pronto, o sea, ahorita ya se ve muy pobre contra SimCity, contra el SimCity Social, que creo que acaba de salir, que realmente ahí sí Electronic Arts le partió el trasero duro a Zynga, ¿no? Entonces de pronto dijo Zynga, bueno, me mejoró mi Cityville, pues le voy a plagiar el de Sim Social, haciendo un juego casi igualito, nomás que con algunas diferencias. Por ejemplo, los monitos no hablan, obviamente no hablan el lenguaje de los Sims, pero sí sí se oye como que murmuran cosas. O sea, la jugabilidad la dejaron prácticamente igual. La única diferencia es de que estéticamente y nomás dos o tres detalles, puede decir Zynga, no le copié, en serio que no le copié. Pero pues Electronic Arts ahora sí está metiéndose las patadas con alguien que realmente puede hacerle incluso la maldad de comprarle la compañía para que se termine callando, ¿no? Uh-huh, exactamente. Creo que ahí tocas ese punto de que es la primera vez que se mete con alguien de su tamaño. Bueno, no, alguien mucho más grande. Alguien mucho más grande. Electronic Arts pues, es la tercera compañía más grande de desarrollo de videojuegos. Exactamente. O sea, entonces, ¿con quién se anda metiendo? Sí, va a estar rudo el asunto ahí. Y ya esperemos que de una vez por todas, pues, alguien le ponga por lo menos un alto a Zynga para que, pues, tenga un poquito más de consideración en ese sentido, ¿no? Sí, que les den una Zynga. Ya viste lo que hizo con PopCap Electronic Arts, y yo creo que eso es algo que le dolió a mucha gente verlo, pero pues ni modo. Pues sí, pero bueno, yo creo que por ahí terminamos con lo de Electronic Arts. Pues nada más resumir, o bueno, quiero dejar la última opinión de que, pues, a grandes rasgos, pues fue una conferencia bastante discreta, por así decirlo, aunque hay que considerar, ¿no?, que siendo después de E3 y sobre todo en estas fechas, pues es casi como un bonzón de agua, ¿no? Porque ya prácticamente con todas las noticias, juegos que no han salido, bueno, juegos que se retrasaron para otros meses, pues está bastante floja esta temporada, ¿no? Entonces, pues me llama la atención que igual hayan decidido hacer una conferencia tan, digamos, tan cercana después del E3. Pero bueno, ahí está, lo tomaron y yo me quedo con lo de Wii U, que pues se me hace particularmente interesante, más allá de si va a ser útil o no en FIFA, porque pues casi no sabemos nada de Wii U, entonces todo lo que podamos ver de Wii U pues va a ser siempre algo positivo, en el sentido de que nos va a dar más información y nos va a dar más argumentos para saber si comprar o no comprar la consola, ¿no? Que por cierto ya hablaremos de eso más después, pero pasemos a lo siguiente, vamos a platicar un poco sobre Rare. Pues querías agregar algo más, Noblis. Sí, pues un poquito más de esto de lo de Electronic Arts, pero por su parte de BioWare. Adelante. En el blog de BioWare sacaron unas informaciones sobre el Mass Effect 3 para Wii U, que no mencionamos ahorita, donde dicen que van a agregarle a la versión de Wii U unos flashbacks interactivos donde dicen que se va a poder jugar y tomar decisiones. Es decir, cuando llegues en el juego, pues ahí que solamente va a salir el 3, a un punto que puede variar dependiendo que hayas tomado una decisión en el 1 o en el 2, que te va a salir un flashback, dicen ellos ahí, para que ahí escojas, toma la decisión y de ahí para adelante la partida siga como si hubieras jugado el 1 y el 2. Entonces te sirve de, si no has jugado el 1 y el 2, que sepas de qué por qué está pasando, el punto a donde llegaste y que puedas escoger. Y eso me parece una muy buena idea. Cierto, se nos pasó comentar eso, y eso es un añadido que le ayuda bastante, sobre todo a la gente, como mencionas, de que, por ejemplo, alguien que pasó del Wii al Wii U, ¿no?, y que no pasó por un Xbox 360 o PlayStation 3, entonces yo creo que puede ayudar mucho. Travis Stockhausen. Pues sí. Y quizás no va a ser tan memorable en el sentido de que viviste esa experiencia juego tras juego, como ya mencionaba ahí Euram en otro reset, o también el mismo Spartan, de que este juego es una, digamos, experiencia que vas llevando juego tras juego, y que cuando llegas al 3, pues todas las decisiones que tomaste se van acumulando y ya son como que una bola gigante de nieve, ¿no? Entonces, digámoslo así, que por lo menos para que te enteres un poco más de la historia, o entiendas o puedas tomar ciertas decisiones, pues está bien ese añadido. También, por cierto, agregando eso, pues se anunció como título de lanzamiento, que por cierto ya está en la lista, pero más tarde hablaremos de eso. Y bueno, ahora sí, pasando a lo siguiente, pues vamos a comentar un poco acerca de Rare, que en estas dos semanas, pues bueno, hace dos semanas se dio el rumor de que Nintendo podría comprar de nueva cuenta a Rare, e incluso estaban ya, bueno, Retro Studios ya estaba siendo encargados de desarrollar un nuevo Banjo-Kazooie. Y todo esto, bueno, la supuesta compra que haría Nintendo sería más que nada para recuperar los derechos de bastantes franquicias, como es Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing, por ejemplo, Killer Instinct, y Perfect Dark, y todos los juegos que ustedes se acuerden del Nintendo 64 y del Super Nintendo. Pues básicamente sería para recuperar eso. Y también la semana pasada se dio otro rumor en torno a esta compañía, que sería que estarían, o bueno, que podrían estar trabajando en algunos juegos para Nintendo 3DS, que pues recordemos que en la generación pasada de portátiles, pues Rare, ya siendo parte de Microsoft, pues lanzó un juego para el Nintendo 10, ¿no? Lanzó el, digamos, port de Diddy Kong Racing. Entonces, podría ser que en dado momento o en algún momento, pues puedan lanzar alguna especie de port de algún juego que ya salió para Nintendo 64, por ejemplo. Pongamos por ejemplo, no sé, ¿qué les parece Perfect Dark? O por ejemplo, algún Killer Instinct en 3DS, por ejemplo, y podrían llegar en una especie de port, ¿no? Pero no hay nada confirmado. Las gentes detrás de Rare pues aseguran que no están desarrollando nada, pero que no descartan esa idea. Pero igual, no sé, como que ahí hay algo misterioso, y quisiera que igual comentáramos un poco sobre sobre eso. Pero no sé si Noblis ahí quiera comentar algo sobre este punto que... ¿Tú qué crees, Noblis? ¿Crees que sean comprados? ¿Crees que estén haciendo desarrollos para Nintendo por su parte? ¿O cómo ves tú? Pues Rare, lo que es Rare ahora mismo, creo que vale más por las licencias que por la compañía en sí. Y yo la verdad no sé cuánto dinero pediría Microsoft por dejar ir semejante botín. Porque pues Microsoft uso no les da. Ahí los tiene haciendo cositas para su dashboard y a una que otra para Kinect y ya está. Pero las franquicias, como es lo importante, como habían comentado, y pues imagínense que el que la comprara por fin quisiera hacer ese nuevo Killer Instinct que tanto ha ido pidiendo los fans, que creo que es una de las cosas más pedidas junto con el remake de Final Fantasy VII, que es un rumor cíclico. Pero se lo imaginan cómo sería en Nintendo actualmente con una Rare como está. No sé, la verdad yo me lo imagino que si Nintendo los quiere es por las franquicias y no para que la Rare en sí haga las cosas. Pero sí sería muy interesante que cosas como Banjo-Kazooie, que pues tú miras ese juego en el catálogo y con el gamer típico de un Xbox 360, pues hablando ya de estereotipos y tal, como que pegan ese tipo de juegos, pegan más en una plataforma de Nintendo. Me parece a mí que está bien que ese tipo de franquicias regresen a Nintendo. Ok, adelante, Lloyd. No estaba muerto, andaba de parranda. Anda, pues. Oh, pero bueno, creo que Lloyd ahí hizo el cambio de voz. Radical ahí, Lloyd, ya nos aprendió a todos, pero bueno. Sí, por eso no volvía, estaba en el quirófano. Sí, estaba cambiando el sexo, ¿no? Que yo quiero decir aquí algo, a ver, ni se me mojen. Microsoft no va a soltar este estudio por una simple y sencilla razón. Es un salvavidas. O sea, pase lo que pase, si el día de mañana Microsoft por alguna extraña razón del destino se va a la quiebra, así por cualquier cosa que pase, agarran y sacan un Killer Instinct, agarran y ponen a rehacer todas las franquicias que tiene y ya, se salvan. Entonces, no, rumor chaqueto ahí inventado a la brava. O sea, Microsoft no va a soltar una gallina de huevos de oro. Ahorita sí estoy muy de acuerdo con Eloy, de hecho era lo que iba a comentar. O sea, Microsoft los tiene agarradísimos, o sea, a pesar de todo, digo, seamos sinceros, la situación económica de Nintendo no creo que le llegue al precio a Rare, más que nada por lo que había dicho Noblis, por las franquicias que tiene, y como dijo Lloyd, o sea, es un salvavidas, y déjate tú un salvavidas, o sea, bien puede ser, pueden estar, y no se sabe, pueden estar preparando catálogo para la siguiente Xbox, o sea, por ejemplo, un Perfect Dark, un Banjo-Kazooie de inicio para, no sé, para el Xbox 720, no sé, oye, estaría iniciando Microsoft genial. Entonces, como para que le lleguen al precio Nintendo ahorita con todos los, digo, sé que tampoco está tan mal, pero no creo que esté lo suficientemente rebosante en dinero con toda la inversión que han hecho con 3DS, rebajas, etcétera, como para que agarren ahorita y compren a Rare, ¿no? O sea, ahí sí estoy de acuerdo con Eloy, totalmente, no se me hace hasta ilógico. Microsoft, y créanme, o sea, Microsoft tiene esa franquicia porque, pues, digo, tiene esa compañía porque, pues, por lo que representa, vaya, entonces no se me hace lógica ese rumor. Entonces es cuestión de, ¿no? Pero yo sé que los nintenderos les gustaría que regresara Rare a manos de Nintendo, pero por desgracia no va a pasar, al menos no a corto plazo. O sea, a lo mejor en la siguiente generación o en mucho mucho más adelante y le lleguen al precio y eso, pero hoy en día no. O sea, no creo que sea. Y también, digo, seamos sinceros, Rare le hace Kinect Sports a Microsoft. Entonces, hay un montón de situaciones económicas que creo que ni Rare ni Microsoft querrían dejar a un lado por irse con Nintendo, ¿no? Pues, aunque se fuera Rare, sí, el punto aquí importante son las franquicias. Porque, como dicen aquí, que les hace sus Kinect Sports y tal. Pues igual, Bungie hacía Halo, se fue Bungie, pero Halo se lo quedó Microsoft. Entonces, Y Rare como tal yo creo que sería vendido barato, porque la verdad de estudio ya no es lo que era la sombra, que ya no es ni la sombra de lo que fue Nintendo 64. Las franquicias, ¿qué es lo que importa? Exactamente, que por cierto, ahí regresando al el punto que tomaba Euram de que quizás esto no pasaría y de que si quisiéramos ver esto, pues yo concuerdo ahí con Euram. Creo que Nintendo, bueno, con las políticas que están adoptando, bueno, que adoptaron desde que llegó Satoru Iwata, que son como que muy conservadoras en el sentido de no hacer de no tirar el dinero, más que nada, ¿no? Entonces, yo no veo a Nintendo gastando dinero en recuperar a Rare o en comprar una compañía del tamaño de Rare, ¿no? Yo creo que no los veo haciendo eso, ¿no? Despilfarrando el dinero nada más por eso. Sería, suena algo muy caprichoso, ¿no? Algo que no va como que muy con la filosofía de Nintendo de gastar el dinero nada más por capricho. Pero también ahí, Serkenor, querías agregar algo adelante. Pues de acuerdo con los compañeros, sí me parece el hecho de que digan que Nintendo podría comprar Rare, sí es una nota un poco ridícula, que obviamente soltó un foro de fans, con los de Zelda Informer. Creo que si bien Rare ha sido desperdiciada durante todo el tiempo que he estado con Microsoft, al menos en el nivel que todo el mundo esperábamos cuando Microsoft lo compró, que ya pensábamos que iba a volver Perfect Dark, que Banjo-Kazooie iba a ser algo impresionante, bla bla bla, y ya no hemos visto casi nada de Rare más que Kinect Sports, unas cuantas colaboraciones, pero no como era esa empresa antes cuando estaba con Nintendo. Pero que las vayan a soltar o que Nintendo la quiera comprar ahorita me parece, pues sí, lógico. No tienen por qué comprarla. No creo que a Nintendo le hagan falta franquicias de ese tipo ahorita. Yo creo que le hacen más falta tener colaboración con los third parties que estar comprando una desarrolladora para hacer franquicias otra vez como, no sé, Banjo-Kazooie. Tal vez podrían tener una colaboración en 3DS que rentan la franquicia para que regrese Banjo-Kazooie o tengan algo así, pero que vayan a comprarla, pues no, sí me parece un poco tonto. Ok, sí, ahora sí que creo que dentro de los dos rumores que se dieron acerca de Rare en estas semanas, creo que es más viable que Rare en dado momento haga un juego para Nintendo 3DS, que pues seguramente sería un port de algo que ya vimos en una consola de Nintendo, como ya mencioné, sería posiblemente llevar Banjo-Kazooie o algo así en port a Nintendo 3DS, como ya sucedió con el Diddy Kong Racing, ¿no? Pero no creo como tal que se van a desarrollar algo enteramente nuevo. Pero bueno, yo creo que por ahí dejamos el tema. Ahora sí que estamos en ese punto de acuerdo. Difícilmente Rare va a ser de nueva cuenta propiedad de Nintendo. Bueno, nunca lo fue, pero digamos que nunca va a volver a ser una compañía que publique exclusivamente para Nintendo. Y pasemos a lo siguiente, a la siguiente nota de esta semana. Y esas son las pérdidas que por ahí registra Sony en este semestre. Y pues son bastante exorbitantes o suenan bastante sorprendentes. Se habla de $312 millones, que por ahí mucho de eso tiene que ver con lo de PS Vita, que no ha tenido un recibimiento o no ha tenido un impulso tan fuerte. Y también lo estaban hablando durante la semana en la compañía, estaban mencionando que pues esta compañía, o bueno, que este lanzamiento de la consola PS Vita pues no había sido lo suficientemente fuerte, más que nada por la poca cantidad de catálogo o la cantidad de catálogo no tan fuerte que tenían, y incluso ya prometieron que iban a lanzar pues nuevos juegos que iban a impulsar la consola. Incluso ahí recalcaron que pues van a tener un nuevo Call of Duty, van a tener un nuevo Assassin's Creed exclusivo para esta consola. Y pues también por ahí estaba el dato volando en el aire de que en el semestre pasado, bueno, en el semestre del año pasado, en este semestre, entre el PS Vita y el PSP, bueno, entre el PSP nada más, porque nada más estaba el PSP, ya me estaba haciendo bolas ahí, pero el PSP solito vendió 1.6 millones de unidades, si no me equivoco, mientras que en este semestre, o bueno, un año después, en esa misma época, entiéndase estas épocas, entre el PS Vita y el PSP se vendieron 1.1 millones de consolas, o sea, combinando las ventas de ambas, no lograron superar la cantidad de PSPs vendidos en esta temporada del año pasado. Entonces sí es un dato como que pues refleja mucho de lo que ha pasado con el panorama de Sony, y que pues quisiera que lo platicáramos ahí, pues cómo, a qué se debe esta situación y sobre todo qué es lo que puede cambiar en los próximos meses, ¿no? Eurama, adelante, ¿tú qué opinas de todo esto? Primero que nada, no fue culpa de Vita. De hecho, aquí... Bueno, no, pero no enteramente, o sea, tampoco, no. Pero es un factor, no, de hecho, digamos, que está ahí. Claro, son 45 millones que están ahí invertidos y perdidas tremendas, ¿no? Pero en lo que, por la nota y todo lo que sacó de Sony, lo que más le afectó fue cuando Sony se decidió aventurarse a comprar Ericsson como tal, y ya ven que sacaron la línea Sony, o sea, ya no es Sony Ericsson, y pues la transición del Sony Ericsson al Xperia Sony, pues le tuvo un coste de 143 millones de dólares, ¿no? O sea, más la, sin contar en, bueno, teniendo en cuenta la reestructuración de la compañía, etcétera, ¿no? Con respecto a la familia PlayStation en global, junto con las ventas de PSP, PlayStation 3, que han bajado por obvias razones de que ya es fin de generación, etcétera, ¿no? Pues se vieron compensadas por Vita, aunque pues tampoco está siendo un fenómeno mundial. La familia PlayStation en global, como tal, tuvo unas pérdidas y produjo pérdidas de 45 millones de dólares. O sea, tampoco es tanto. O sea, de los 312, pues son 45, que sí afecta, obviamente, ¿no? O sea, si lo vemos en nuestro bolsillo, 45 millones es muchísimo, ¿no? Lo que sí afectó, o sea, aparte de lo de la aventura comprando a Ericsson, es también, digo, recordemos que Sony no solo es una compañía que hace videojuegos, ¿no? También es una compañía que hace televisiones y productos electrónicos. Según esto, el resto audiovisual pues tampoco le ha ido tan bien, ¿no? Televisores LCD, LED, etcétera, pues han ido cayendo con 126 millones de dólares en puras pérdidas, ¿no? O sea, y junto a los contenidos para cine, televisión, que igual tuvo costos altísimos de 62 millones de dólares. Entonces, pues hay que también señalar que la compañía tuvo inversiones muy fuertes. Por ejemplo, una de las que tuvo fue para posicionarse en India, que invirtió muchísimo dinero, si no mal recuerdo, fueron como 20 millones de dólares, más los ingresos que pues tampoco han tenido. Pues no les ha ido muy bien, digo, han perdido por algo, porque han invertido y etcétera, pero la familia PlayStation en sí tampoco perdió tanto por ello, ¿no? O sea, sino que Sony como global, como compañía, sí pierde 312 millones, totalmente de acuerdo, pero no solo es por culpa de la familia PlayStation, sino es en global todo lo que ha hecho Sony, las decisiones que ha tomado como compañía, ¿no? Entonces, echarle tanto un poquito la culpa a Vita a mí se me hace un poco apresurado a mi forma de ver, cabe recalcar, pero falta ver, ¿no? Digo, tampoco es una consola que ya lleve tantísimo tiempo en el mercado, o sea, no lleva creo que ni un año, si no mal recuerdo, y bueno, o sea, tampoco es como para lapidarlo, ¿no? Y si perdió, pues eventualmente... Yo creo que compañías como Sony han de tener un plan de rescate financiero bastante inteligente como para que pues estos 312 millones de dólares no les afecte tanto, ¿no? Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Entonces, ya. Pues muy interesante, porque parece ser que esta vez sí son pérdidas, porque muchas veces simplemente dicen... esperábamos vender 200 y como nada más perdimos 150, entonces estamos perdiendo 50. Pero en este caso parece que sí les está yendo mal. Oye, ¿mande? No, son pérdidas de proyección. ¿De proyección? Uh-huh. Esto es para los que no están muy metidos en la onda de mercadotecnia. Una pérdida de proyección es lo que se espera que se obtenga en ganancia de general. Y esta, como ya comentó Bram, esta pérdida de proyección es principalmente por la parte de telefonía. no tanto por la parte videojuegos. La parte de videojuegos, si recordarán también cuando salió el PlayStation 3, llegaron a tener pérdidas hasta de 60 millones de dólares. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el PS Vita y las inversiones que tienen, solo fueron 20. Entonces, sí es una pérdida, pero digamos que es la plataforma de lanzamiento con una consola en el cual Sony ya lo ha comprobado. Ellos invierten en una consola y eventualmente esta consola ya comienza a ser redituable. Entonces, no están perdiendo en realidad. Ah, ok, pues gracias entonces ahí por sacarme de este error que tenía. Entonces, esta también es una pérdida de proyección de ese estilo. Ok, entonces, gente, no teman por Sony, no está en posición de quebrar. Bueno, y ahora respecto a lo de Vita en sí, es que, pues, software vende hardware. Y sí, han anunciado cosas, pero el problema que yo le veo es de que no le veo mucho vende consolas. No han salido juegos específicamente para... la consola al estilo Game Rush, de este Gravity Rush, por ejemplo, y hay otros que sí, que están anunciados. Por ejemplo, va a salir el nuevo Assassin's Creed, pero va a salir más o menos las mismas fechas que el Assassin's Creed 3. Entonces, pues si mucha gente va a estar con el nuevo, digamos ya el canónico, el 3 de la serie, pues entonces, pues sí, está el spin-off ahí, pero como que no tiene esa fuerza de venderte una consola. Y pues a como está también la crisis económica de todo el mundo y tal, como que pues ahí los precios... Sony, la verdad, su consola tiene mucha tecnología, tal vez como para hacerle una buena rebaja de precio, como Nintendo sí pudo con el 3DS, pero pues la tecnología, lo que traen adentro una y otra, pues no es comparable. Así que pues está difícil la situación de Sony con el Vita. Lo único que la podría revitalizar fuera que anunciaran juegos, pero como tiene, por lo mismo, lo avanzada que es la consola, que es muy buena consola, pues desarrollar se toma su tiempo también. Así que difícil para Sony. Sí, de acuerdo con Neuram, siempre de repente como videojugadores vemos que Sony pierde dinero o pierde en proyección, como bien dijo Eloid. Con que es culpa de los videojuegos, y esta vez sí es los que menos tienen la culpa, esta vez sí fueron las consolas, porque como ya dijeron, ramas que les hizo perder mucho dinero, que fueron los teléfonos, también las televisiones les han hecho todavía perder aún más dinero, bueno, en proyección, han tenido que bajar casi 30% de la proyección que tenían para el próximo año. De hecho, Kaz Hirai ya había dicho el año pasado que quería, cuando entró como jefe de Sony, que pensaban en recortar bastante esta línea de productos LCD porque ya no están vendiendo lo que venden antes. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas como Samsung, como LG, como Panasonic, como otro tipo de televisiones que están vendiendo más. Y esta división es una de las que más les está haciendo perder. Las televisiones de Sony, que antes eran las ganonas en el mercado, ahora ya... como que ya no les da mucha lana. Ok. Y sí, ahora sí que... hay como... bueno, retomando el punto que tocaba este Noblis. Yo siento que igual como que está un poco falto de juegos en cuanto... algo que te venda la consola, tipo... en su momento lo hizo el PSP con Monster Hunter o otros RPGs de gran calidad, pero yo siento que de repente ahí falta un título, digámoslo así, icónico del PS Vita, o sea, algo que sea icónico, algo que no nos recuerde a otra cosa, que hasta el momento yo creo que solo lo encontramos con Gravity Rush. Creo que es el único juego icónico que tiene hasta ahorita la consola, pero en cierta forma también es un poco, digamos, remar contra propia marea, porque Sony está como que vendiéndote la consola en que vas a poder jugar lo mismo de PlayStation 3 a PS Vita. Entonces mucha gente igual como que no se ha sentido tan atraída con esa teoría de que puedes jugar todo lo que ya tienes en tu casa, lo puedes llevar a donde quieras. Entonces pues suena padre, pero pagar $250 mucha gente como que se está rehusando, ¿no? Y no es tanto, bueno, no quiero tocar tanto el tema del precio, porque siento que en precio, o sea, considerando todas las características que tiene PS Vita, yo diría que el precio no es un impedimento. Bueno, puede ser el impedimento para alguien de bajos recursos económicos, pero me refiero a que yo no siento que sea una consola que esté por encima de su valor. Al contrario, yo siento que la consola está ahorita al precio de lo que vale. O sea, e incluso en su momento cuando se hizo la rebaja, pues todos se alegraron con el precio, ¿no? O sea, porque se especulaba que iba a llegar en un precio de $300, al final llegó en 250, que la verdad es, a mí se me hace un precio bastante adecuado para lo que tiene la consola, o bueno, para las capacidades de la consola. Quizás el catálogo no lo respalda, pero yo siento que es cuestión de tiempo por ahí, que Sony como que pues se ponga un poco las pilas con eso, ¿no? Pero también hay Trapson, ¿querías agregar algo? Adelante. Bueno, yo en lo particular a veces noto que una de las grandes desventajas que ha tenido Sony en, bueno, en algunas generaciones de consolas, ha sido la cuestión de que el, pues, de que su desarrollo, de que la venta, las ventas de sus consolas, por lo menos en las generaciones de PlayStation y PlayStation 2, se basaron mucho más en la venta de hardware que en la venta de software. Lamentablemente aquí en México, pues aquí pegó de una manera muy gacha la cuestión de la piratería. Y entonces, no sé, en otros mercados, una de las cosas que es, por ejemplo, en Estados Unidos, una vez había leído una visa en eBay de que vendían juegos japoneses, pero decían, tenés que modificar la consola para poderlos jugar. Entonces, bueno, ahí como que de pronto se genera una cultura que, lejos de ayudarle a Sony, le perjudicó. Uno se puede dar de pronto su vuelta por donde venden videojuegos que no son tiendas de retail, y te das cuenta de que, por ejemplo, te venden consolas de generaciones anteriores porque todavía tienen esa capacidad de jugar juegos de una manera ilegal, ¿no? Lo cual pues es un arma, es por lo, bueno, para los que venden, para la venta de hardware está muy bien, pero para la venta de software, pues es malísimo. Digo, todavía no han logrado hacerlo con el PS Vita, y yo creo que por eso tampoco los números son tan halagadores aquí en México. Por un lado, digo, o sea, este lo digo con cierto tono de sarcasmo. Pero sin embargo, tampoco los juegos que ha tenido el Vita originales son tan buenos como para decir, quiero comprarme la consola. Digo, ahí está el Gravity Rush, que ustedes dicen, es el único juego por el cual uno quiere comprarse el PS Vita, pero no es el juego que me haga decir, ¿sabes qué? Ya lo quiero comprar, no sé. Digo, hoy por ejemplo se me atravesó en el camino un juego que se llama Child of Eden del Kinect. Y ha sido el único juego por el que realmente he considerado comprar el Kinect, porque realmente me atrajo. Es un juego que, pues, a mí me gustó mucho lo que fue Res, y ver ese jueguito, pues, me encantó. Y dije, casi me quiero comprar el Kinect por este juego, nomás por ese juego. En cambio, Gravity Rush todavía no me ha dado esa atención como para decir, quiero un Vita, ¿no? Ni siquiera que soy tan fan de Disgaea, el que haya un Disgaea 3 con todo el contenido descargable para el PS Vita, me ha traído como para quererlo comprar. Entonces, bueno, por un lado está eso, ¿no? Y como están comentándolo, Sony ha tenido muy malos números en las ventas de televisiones y de celulares. Yo creo que, a pesar de los grandes esfuerzos de Sony por... Bueno, ya lo hemos platicado varias veces en Launch. Las consolas de Sony han tenido, pues ahora sí que... Bueno, perdón, los celulares de Sony han tenido, pues, muy, muy dura la competencia contra Samsung, contra LG, en la venta de tanto de televisiones como de celulares. Y pues ciertamente, pues la sí la ha estado sufriendo. La verdad es de que, pues, es interesante que vas a una tienda de electrónicos y te das cuenta que una pantalla de Sony, pues, está siempre en oferta o en liquidación, y en tanto las pantallas de Samsung o de LG siempre son las que son más caras, pero las que la gente realmente quiere comprar. Calidad, y sobre todo, pues, de que de pronto a veces te venden lo mismo que te vende Sony, pero más barato, y siguen, y sin perder esa nota de calidad. Sí. Ok. Entonces, pues ahí está el tema. Y ya, como para concluir, pues esperemos que en próximos meses también, pues, como dije, ellos ya revelaron, o bueno, reconfirmaron que, pues, van a tener Call of Duty, Assassin's Creed y varios juegos por ahí, como Little Big Planet, que también, pues, ya va a salir para PS Vita en este mismo semestre, en la última parte del año. Y también por ahí como que dejaron entrever que también van a anunciar algunas cosas más. Entonces, pues, habrá que estar pendientes, y sobre todo para la gente que es como seguidora de la marca de Sony o seguidora del PlayStation en general. Entonces, pues, habrá que estar al pendiente de eso. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que la noche, pues, apremia, y igual ahí tenemos el concurso. Entonces, ahí recordarles que está la dinámica, que nos manden su foto donde, pues, demuestren su fanatismo por esta saga para llevarse uno de los dos pósters que tenemos ahí de Resident Evil 6. Son pósters totalmente oficiales, son pósters, pues, certificados casi por Sony, por Capcom. Entonces ahí igual agradecer a la gente de Capcom que nos los dio. Oye, también nos dijeron que son postres de edición especial, nada más los van a tener pues ya sea por nosotros o por otros medios, pero solo son los que solo los regalaron aquí en México por vía prensa, o sea, solo los medios gamers pueden tener estos pósters. No los van a dar en tiendas con preventas ni con nada. Ok, miren, entonces ahí está. Entonces, para que se animen a participar, ahorita que en se un note momento, la exclusividad. Sí, que se note. Ahorita les voy a volver a colocar la dinámica en el chat que la he estado colocando a lo largo de la noche, pero igual para la gente que vaya llegando, para la gente que no se vaya a confundir, que también ahí Lars está haciendo su comercial, pero bueno, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar a lo que sigue de esta noche. Vamos a platicar un poco de los juegos por fin anunciados de Wii U, que pues ahí ya salieron revelados oficialmente por Nintendo. Tenemos la lista completa de los juegos que van a salir para esta consola, que por cierto, yo siento, antes de decirles cuáles son exactamente estos juegos, yo siento que están muy, ¿cómo poder decirlo? De una forma que no suene tan mal. O sea, es como que bastante apagado, ¿no? Bastante, no sé. Mejor vamos a pasar directamente a la lista, que por ahí destaca Mass Effect 3 entre estos títulos que estamos hablando. A ver, discreto. Mira, ahí está, exactamente esa es la palabra que estaba buscando, discreto. Son como que juegos muy discretos. Y bueno, vamos a empezar. Está NBA 2K13, que pues es este juego de básquetbol muy popular de 2K, que pues ya como que se ha ganado el corazón, o bueno, se ha ganado como que a los seguidores, y tanto así que ha hecho desaparecer al NBA Live, o ya no me acuerdo cómo se llamaba, el de Electronic Arts, el juego basado en básquetbol, pero bueno, prácticamente lo hizo desaparecer. En NBA Live prácticamente murió, curiosamente, aunque su nombre diga Live, pero bueno, tenemos un juego de Ben 10, tenemos Family Party, que seguramente es un juego de minijuegos. Tenemos Rise of the Guardians, que pues ahí también no se sabe mucho de este juego. Tenemos Mass Effect 3, como ya mencioné, que pues ya lo, para la gente que ya lo haya jugado en Xbox 360, PlayStation 3, PC, pues como que ya no tiene nada que hacer, ¿no? También está por ahí, por parte de Namco, está Tank Tank Tank, que pues es un juego, digámoslo así, de tanques. Váyanse con el nombre directamente, o sea, por ahí se mostró en el E3 bastante gameplay, pero pues tampoco es como que nada tan trascendental, por así decirlo. También tenemos por ahí Tekken Tag Tournament 2, que también es un juego que por ahí quizás llama la atención por algunos ítems que van a aparecer dentro del juego, principalmente el hongo, que ya hizo como que su aparición dentro del tráiler de E3, que por ahí se veía como un personaje crecía tipo Mario Bros. cuando le caía un hongo. Pero bueno, tampoco es como que algo que vaya a llegar exclusivamente a Wii U, va a llegar a todas las consolas. Y también pasando con lo siguiente, con los juegos de Nintendo, pues Nintendo va a publicar el LEGO City Undercover, que pues es este juego de mundo abierto de LEGO, que pues ya hemos visto, y que en lo personal pues yo siento que es un juego que, al no tener el respaldo de otra marca, al ser un LEGO puro y duro, como que no tiene, o al menos para mí, yo siento que no tiene, digamos, el punch necesario, ¿no? O sea, si fuera, por ejemplo, no sé, LEGO Nintendo o algo así por el estilo, pues podría funcionar, pero de esta forma no creo. A mí no me llama mucho la atención. Oye, Carlos, ¿qué pasa? Ese es LEGO GT, Grand Theft Auto LEGO. Ah, exactamente. Pero si tuviera ahí la marca Grand Theft Auto LEGO, yo creo que sería un gran punch, ¿no? Pero al ser como que nada más LEGO, pues ahí se queda como que ya veremos. Y pasando con lo siguiente, tenemos New Super Mario Bros. U, que es el único título que me llama la atención. Bueno, ahorita les digo el otro, pero New Super Mario Bros. U, que también va a ser de lanzamiento. También tenemos ahí Ninja Gaiden 3, que pues no fue un gran título para Xbox 360, para PlayStation, y pues ahora va a llegar a Wii U, y pues ya veremos, ¿no? Pero también está ahí Nintendo Land, que generó bastantes dudas. Sing, que es este nuevo título de karaoke lanzado directamente por Nintendo. Tenemos el Panorama View, que es como este tipo de Google Street View, pero ahora digamos adaptado a una tableta, y en donde pues tú vas girando tu tableta y vas como que mirando el entorno de todo lo que sucede, o bueno, de todo lo que hay alrededor de la calle. Suena interesante, pero no es un juego, entonces digamos lo que no cuenta. También está Game & Wario, que pues es Wario, pero son minijuegos. Pikmin 3, que es yo creo el otro juego, digamos así, fuerte que tiene Nintendo para el Wii U de lanzamiento. Y también tenemos Project P100, que es el juego de Platinum Games, que es muy parecido a Pikmin, pero diferente, con otros personajes, por así decirlo. Sí, como dice ahí Noblis, le noto leves diferencias al Pikmin 3, el juego de Platinum. Pero bueno, también tenemos Wii Fit U, para la gente que está apurada por tener un Wii Fit nuevo, pues ahí está Wii Fit U. Y también tenemos por parte de Sega, ya pasando con Sega, tenemos Aliens Colonial Marines, que según prometen, o según dice Sega, pues este juego se va a lucir mucho mejor en Wii U que en otras consolas, o sea, en Xbox 360 y PlayStation 3. No sé si también esta promesa vaya para PC, pero ellos ya dijeron que va a lucir mejor en Wii U. Y vamos a pasar a lo siguiente con THQ, que va a lanzar Darksiders 2, que pues ya en 15 días va a salir el juego para Xbox 360 y PlayStation 3, mientras que para Wii U pues va a salir en lanzamiento, o sea, hasta que salga la consola va a salir Darksiders 2 para Wii U. Y bueno, pasemos con Ubisoft. Ubisoft va a lanzar Assassin's Creed 3, que pues igual va a ser lanzado con la consola. Just Dance 4, que igual va a llegar a otras consolas. Marvel Avengers, que este juego sí va a ser exclusivo para Wii U y para Kinect. No se ha mencionado mucho de gameplay, la verdad es que se ha mostrado un tráiler, pero no se sabe cómo se va a jugar, cuál va a ser la mecánica, no se sabe nada de este juego. Y también pues van a lanzar Rabbids Land, que pues seguramente es muchos minijuegos de este conejo que le vino a quitar el nombre a Rayman, pero bueno. Sports Connection, que seguramente es como que otra versión de Wii Fit. Your Shape Fitness, que otro título que va más a la onda Wii Fit. Zombie U, que es un título que a mí me llama la atención, pero tengo mis dudas todavía sobre este juego, y yo igual los invito a que tengan como que sus digamos, precauciones, ¿no? Porque digamos que no es el único pero de este juego, es que es lanzado por Ubisoft, ¿no? Entonces hay que estar como que a la expectativa de que puede no ser un gran juego, o sea, igual y sorprende, pero vayan con bajas expectativas. Y tenemos Rayman Legends, que junto con New Super Mario Bros. U, es el juego que son los únicos juegos que me llaman la atención del Wii U, aunque Rayman Legends en algún momento pues llegará a otras consolas, pero bueno, ya veremos qué sucede con Rayman Legends, que pues es lo más prometedor para mí. Y pues esta es la lista de juegos de lanzamiento que va a tener el Wii U. Así como ya lo mencioné, pues no esperen más y más de esta consola. Por lo menos en sus primeros meses. Esto es lo que veremos por lo menos de enero, de noviembre, que salga la consola muy posiblemente, a que será febrero del 2013. Pero bueno, vamos a platicar de qué les parece estos juegos. Adelante, Eloy, ¿qué quieres opinar sobre todos estos juegos que ya mencioné hace un momento? Número uno, noto el dejo de tristeza en tu voz, muchacho. Te escucho triste mientras vas haciendo esta lista de lanzamiento. Y pues con razón, ¿no? Yo creo que ¿dónde está toda la prometedera de Nintendo? Sí, tienen razón, ya todos, hay muchos títulos que en realidad pues sí son para la gente que somos jugadores de Xbox o de PS3, pero ya habrán salido para ese entonces en nuestras consolas que ya tenemos, entonces, pues órale, no veo razón para cambiar mi Xbox por un Wii U. Y por otro lado, pues yo creo que de los juegos que más prometedores, como ese Rayman, pues eso por el multiplayer local. Y pues otra de las razones de los juegos que me interesa es Wii U, pero pues Zombie Wii U, pero perdón, Zombie U, pero según entiendo ya no es exclusivo de, bueno, ya anunciaron que no nada más va a estar en Wii U, ¿o sí? Eso es algo que no recuerdo. Es exclusivo, bien, pero dijeron que podría llegar a otras consolas. O sea, no están cerrados a esa posibilidad. Ah, traducción que... como la aplicaron con Resident Evil. Es exclusiva temporal. Ya entiendo. Pues entonces, sí, pero yo creo que dependerá de qué tan bueno salga, ¿no? Yo creo porque que si llega a ser malo, pues no creo que las otras consolas se peleen por tenerlo, la verdad. Pues sí, ese es un buen punto, pero yo creo que Nintendo Wii U no me vuelve a representar absolutamente nada emocionante. No me parece una razón para comprarlo, ninguno de esos títulos de lanzamiento, salvo el Colin al Marines, pero a fin de cuentas pues va a estar en las otras consolas. A lo mejor no en su máximo rendimiento o shalala, pero pues ahí va a estar. Entonces pues yo siento que no hay algo que realmente me haga voltear a ver el Wii U, ¿no? Y creo que Nintendo ahí pues le está regando. Es cierto que sí hay muchos títulos de lanzamiento, pero la mayoría de todos esos títulos, pues ya los que tenemos Xbox o PS3, pues ya lo jugamos, ya lo acabamos, ya le dimos vuelta y no hay razón para voltear a verlos de nuevo, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí Nintendo le debe echar más galletita en que los títulos que vaya a haber de lanzamiento y que esperemos que haya más, pues sí sean títulos que vayan ya sea a ser exclusivos o que lleguen al mismo tiempo en las otras consolas, ¿no? Porque si va a presentar puro título que ya vimos en otras consolas, pues no sirve de nada. Ok, adelante, Ura. Exceptuando si me voy a comprar o no realmente el Wii U, eso es muy por aparte. Mi pregunta sería para ti, Carlos, tú que eres nintendero y que me dices que te interesa nada más un Mario y un Rayman, que pues también va a salir en las demás consolas, ¿no? O sea, como nintendero, a una persona nintendera, y bueno, mi primer pregunta, una persona entenderá, ¿qué le haría comprar una Wii U? Aparte del Mario, del New Super Mario Bros. Y el Rayman Legends, que también va a salir para las demás plataformas, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otra cosa sería para ti como fan de Nintendo comprar una Wii U? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, más que nada, no es pregunta, es como una defensa, ¿no? Vaya, el único juego que a mí... Bueno, los únicos dos juegos que a mí me interesan que no son de Nintendo, uno lo publica Nintendo por lo que puedo ver aquí en la foto, es Project P100 de Platinum Games. No es un Pikmin, que se parezca a Pikmin porque gestiona ejercititos, pues oye, eso... ¿Eso qué? O sea, es un RTS, pero funciona de diferente manera. Yo lo vería más como la combinación de Beautiful Joe con Bayonetta y tienes, vas reclutando ahí a gente y los vas convirtiendo en superhéroes. Y está lo que han enseñado de Project P100 realmente se ve muy prometedor. Y no solo por el hecho de que pues, lo haga Platinum Games, que... Desde este momento y desde hace mucho, pues yo soy fan de esa compañía, aparte de mi fanboyismo por Blizzard, es el hecho de que gestiona muy bien en la tabletita esa que tiene Wii U, en el Wii U Gamepad. O sea, se gestiona de maravilla y utiliza esa tableta de manera tan inteligente, tan bonita. En los videos que han lanzado, que han enseñado, me ha gustado. O sea, me ha encantado Project P100, que hasta en cierto momento en algunos medios, ahorita no tengo la referencia, o sea, han citado el hecho de que ni siquiera se podría jugar en otras consolas por lo mismo, porque la gestión solo se puede hacer mediante una tableta bien, bien ocupada, o sea, así como está hecho este Project P100, digo, eventualmente de Pikmin 3, que pues para muchos es, ay, Pikmin, ¿no? O sea, hay gente muy fan de Pikmin, ¿no? Entonces, también está ahí la opción. Y Rayman Legends, ¿no? Que creo que con Rayman Origins dejó un salto en lo que se refiere a juegos de plataforma y ese aspecto visual que le han dado, esas mejoras, hasta mejoras gráficas y artísticas, ¿no? Que se ve, se ven de maravilla y esos añadidos que le dan con Wii U están bastante interesantes. Para mí esas sí serían razones para comprarme una Wii U. Lo demás, por desgracia, como dice aquí el buen Eloyd, pues va a salir en las demás consolas. Entonces, pues tengo mi Play 3, me puedo comprar mejor un Xbox, me saldría yo creo que más barato, no sé. Entonces, vaya, hay muchas cosas que tienen de lanzamiento que hasta cierto punto huelen a viejitas, ¿no? Tenemos un Darksiders 2 que ya va a salir el 14 de agosto y que va a salir hasta Navidades con Wii U. O sea, no se sabe qué nuevas cosas va a tener Darksiders 2 en esta versión. Tenemos pues un Ninja Gaiden que tú mismo lo dijiste, Icaros, o sea, pues no está tan bueno para las demás plataformas. Sería bueno que yo creo que sería bueno que nos tentaran con esos plus, esos extras. Tampoco esos extras todos feos como los que hacen con Batman, que en lo personal a mí no me gustaron, la Armored Edition. Es un juego donde la acción es lo prevalente y el hecho de perder la vista a la hora de cambiar tus aditamentos, tus gadgets con Batman, pues le quita ritmo al juego, y eso era lo chido a mi forma de ver de Batman. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, me remito a la primera pregunta que te hice a ti, Icaros, si no sé quién más sea Nintendero, pues qué otros juegos, ¿no? Están para de lanzamiento que amerite la compra de un Wii U, aparte de ese Mario, que pues, oye, Mario con una consola de Nintendo, pues es un clásico, ¿no? Pero, o también, ¿qué te gustaría ver en Wii U, no? Entonces estaría interesante, ¿no? Saber eso, a mí me gustaría. Ok, pues ahí respondiendo a lo que me preguntaba sobre qué le recomendaría para los que son nintenderos comprar o cuáles son las razones para comprar, pues ciertamente a día de hoy pues no hay una razón, a menos que seas como que muy fan de Mario, o sea, sí, pero enfermizamente, y de que no te puedes esperar un rato a tener el New Super Mario Bros. U, pues yo creo que no hay alguna razón. O sea, para mí sería una razón New Super Mario Bros. U si no fuera que un mes, dos meses antes, o bueno, ahorita en unos que serán 15 días va a salir New Super Mario Bros. 2. Entonces, para 3DS. Entonces, como que esa saciedad de tener un Mario, pues ya se ve como que satisfecha con ese juego. No siento una necesidad tan inmediata por tener el New Super Mario Bros. U. Pero en cuanto a los demás juegos, pues está Pikmin, está Game & Wario. Y pues creo que ahí le paro de contar, ¿no? Porque creo que son los únicos tres títulos que, digamos, van enfocados al público, pues, que tiene a Nintendo, ¿no? Porque Wii Fit, pues, puede ser lanzado por Nintendo, puede ser desarrollado por Nintendo, pero, pues, no es algo que necesariamente un fan de Nintendo, pues, termine comprando, ¿no? También está el título Sing, que es como que la incursión de Nintendo en los karaokes, porque recordemos que, pues, es algo muy al estilo Just Dance, pero desarrollado directamente por Nintendo. Pero no se me hace algo como para comprar la consola, ciertamente. Y pues como ahí dije, hay un montón de títulos como Lego, como Ninja Gaiden, que los publica Nintendo, pero que en realidad no tiene como que mucho sentido ser lanzados hasta ahora. O sea, a mí me, digamos, ¿cómo se puede decir? Es difícil esta situación porque no me gusta que ver juegos que lanzaron hace 6 meses, pues, o bueno, hace 3 meses... No hay que exagerar tanto, pero ser lanzados hasta este momento. O sea, igual si fueran juegos que, por ejemplo, yo no le pido al Wii U que lance exclusivas de pues va a llegar digámoslo así, antes que nadie, o va a llegar solo para esta consola, ¿no? Pero pues por lo menos que lanzaran juegos que vayan a salir por esas fechas con una semana de anticipación, ¿no? Por ejemplo, que te dijeran, no sé, Resident Evil 6 va a llegar una semana antes a Wii U, ¿no? Por ejemplo, eso ya sería como que un plus. Quizás pequeño, pero pues significativo. Entonces, ese sí sería como que así de, ay, güey, va a llegar Wii U va a llegar Resident Evil 6 a Wii U una semana antes que a las demás consolas. Eso sí sería algo que yo aplaudiría, ¿no? Y que todos yo creo que sí diríamos, pues va, me compro el Wii U nada más para jugar antes que nadie la Resident Evil 6. Digo, el Resident Evil 6, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahí con Noblis, que también quiere opinar, pero ahí dice Lloyd que él se revuelca en su tumba si eso pasa, pero bueno, Noblis, a ver, adelante. Se revuelca en su tumba si eso pasa. Bueno, sería digno de verse. Bueno, pero ya opinando en esto, creo que con lo del Wii U tenemos el problema de que como no sabemos bien ¿qué es un Wii U? Porque Nintendo se empeña en mostrarnos la tableta y en escondernos la consola. Entonces, los títulos que están anunciados, pero tampoco nos enseñan gran cosa como para saber. Y pues, como tenemos muchas dudas, simplemente con conocer los títulos, pues como que no nos dice nada. Y como vemos en la lista del catálogo, como que le falta punch. Porque por un lado, los jugadores que no somos así fans acérrimos de Nintendo, pero nos gustan sagas de Nintendo, pues ok, está un New Super Mario Bros. Wii, está Pikmin, pero como que esas no son las sagas vendeconsolas de Nintendo, como podría ser un Mario 3D estilo Galaxy o algo así más, algo más elaborado que el New. O pues un Zelda, Metroid, la vuelta de Star Fox, algo así ya digamos de más peso. Nintendo no lo ha puesto. Luego tenemos que las juegos third party para jugadores pues más multiconsolas, pues estamos viendo de que para jugar lo que va a salir en Wii U no necesitamos un Wii U, ya tenemos otras consolas. Así que yo creo que es un poco como lo que discutíamos de Vita, de que faltaba un juego así, algo fuerte, algo que dijeras, por esos juegos sí me quiero comprar la consola. No, simplemente se me hace interesante lo que dices, Icarus, que no hay, que no tienes tantas razones como para comprarte una Wii U como Nintendo más que dos, ¿no? Y eso es feito, ¿no? O sea, no se me hace padre, la verdad. O sea, sinceramente, no entiendo la política que esté manejando Nintendo, la verdad. Considerando que esta consola tampoco, pues, digo, hablando gráficamente y técnicamente hablando, pues, a lo mejor está un poquito por encima de las actuales, pero, pues, no sé. O sea, hay mucho esquemor respecto a esta Wii U, empezando por el hecho de que tampoco hay fecha de lanzamiento, si no me equivoco. No ha salido una fecha exacta de lanzamiento. Hasta te dije, no, pues va a salir en Navidad, por ahí de noviembre. O sea, no hay ninguna fecha de lanzamiento, y eso también me saca un poquito de onda, porque pues ya casi estamos imagínense, ya estamos en agosto, o sea, entonces son muchas cosas que hay y de incógnitas con respecto a Wii U, que pueden resultarle positivas, pero también le pueden resultar negativas, ¿no? Y yo repito, uno de los juegos por los cuales yo, persona, @_ram, se compraría un Wii U sería por Project P100 de Platinum Games, nada más. Okay. Sí, que yo no estoy diciendo que no la vaya a comprar nunca, ¿no? O sea, te estoy diciendo que no va a ser el lanzamiento, porque... Ah, no, hablo de lanzamiento, sí, yo no te dije que no la fueras a comprar. Digo, eventualmente cuando salga un Zelda o algo bueno que a ti te interese, obvio lo vas a comprar, ¿no? O sea, yo no estoy asegurando nada en ese aspecto. Simplemente estoy preguntando ahorita de lanzamiento, ¿no? O sea, que tú como Nintendero, pues ahorita en este instante de lanzamiento, lo que estás viendo, el panorama que tú ves, pues tampoco pinta tan bonito, sí. O sea, aparte de un nuevo Mario, que a quien no le gusta Mario, y un Pikmin, que es lo... y Nintendo Land, no sé. Nintendo Land dicen que está bueno, no sé, tú que eres nintendero debes saber más que yo de Nintendo Land, y dicen que está muy bueno, no lo sé. Entonces por eso te preguntaba, porque a mí se me hace curioso y me da mucha curiosidad ver, pues, una persona que es asidua a Nintendo, qué es lo que le interesaría comprar de lanzamiento, por qué le interesaría comprar de lanzamiento una Wii U. Digo, más adelante sí, eventualmente te va a salir un Zelda, un Star Fox, un Metroid, un Kirby, un Kid Icarus. O sea, cuánta franquicia no tiene Nintendo para regalar, un Smash, o sea, uff. Entonces, de qué va a tener, ¿no? Pero pues, no ahorita el lanzamiento, aclaro. Ok. Y bueno, ahora sí que, como mencionas ahí, va a ser un poco complicado el lanzamiento, porque en algún momento pues van a llegar todos esos juegos que quizás no los AAA de las de otras compañías, pero digamos los AAA de Nintendo, que son su Smash Brothers, su Mario Kart, su Mario original, o bueno, su digamos secuela de Mario Galaxy, y pues demás juegos que vayan a ser importantes de parte de Nintendo, ¿no? Pero pues de momento para mí no es una prioridad, ya veremos después. Yo por lo menos pues este año tengo con el 3DS, me voy a comprar el XL, entonces pues por lo menos tendría algo que jugar, ¿no? Ahí pues ya hay cientos de juegos para, bueno, tampoco cientos, pero sí hay una buena cosecha de juegos para 3DS que pues ahí pues habrá tiempo para jugarlos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le invito a la gente, ¿no? Igual sí, igual no tiene que comprarse todo el lanzamiento, igual hay otras cosas, igual pueden, no sé, comprarse un PlayStation 3, un Xbox 360, hay de todo para todos, ¿no? Entonces, pues tampoco se traumen, ya habrá tiempo, ¿no? Para el Wii U. Y bueno, también hay Trapsam, ¿querías opinar algo ya para finalizar? A ver, adelante. Sí, realmente, pues la lista inicial de los juegos de NES del Wii U no parece ser tan prometedora no parece ser tan prometedora. Y pues así que, pues realmente si eres muy fan de Nintendo y quieres ser de los primeros en presumir que tú tienes la consola más novedosa de Nintendo, pues pues así que, pues, si quieres arriesgar lo que va a costar, pues comprarla, ¿no? Porque yo creo que aparte de la lista de los juegos que van a salir con la consola, va a ser el precio de la consola, que eso es algo que aquí en México siempre impacta. O sea, eso, por más barata que pudiera estar, pues tú sabes que es la consola nueva y la van a querer vender como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces es otro de los puntos. Yo la verdad, en lo particular, este año pues yo no me siento tan interesado en comprar el Wii U. De hecho, le soy sincero, apenas me acabo de comprar el Wii. Entonces, más bien me interesaría más consolidar la colección que tengo con el Wii y con el 3DS a andar comprando otra consola. Yo también, como nintendero que soy, comparto la tristeza de ver que en los juegos de lanzamiento no hay nada realmente atractivo. Todavía tengo un poquito de esperanzas de que alguien saque un as de la manga y en el Tokyo Game Show enseñen un Star Fox, un Metroid o algo nuevo, algo que se vea llegador, pero creo que es más cuestión de fe que de realidad. Pero yo sí le voy a decir a Uram una razón que un nintendero tiene para comprar una consola de lanzamiento. Yo la voy a comprar de lanzamiento porque ya no quiero que mi hija me quite mi control de PlayStation 3 y ya se lo voy a poner en su cuarto para que ella juegue sus juegos y se ponga a ver Netflix ahí. Esa es mi razón. Ok. Bueno, entonces está perfecto y yo creo que por ahí damos por terminado con el tema. Y pues antes, bueno, ya lo siguiente ahora sí ya es hablar un poco de Resident Evil 6. Vamos a hablar un poco de las impresiones que nos dejó este juego. Bueno, este demo que tuvimos la oportunidad de probar gracias a Capcom. Y que ahí Eloyd pues tiene bastante que decir, yo también ahí tengo como que bastantes opiniones encontradas. Entonces, Eloyd, por favor, adelante, platícanos qué te pareció qué te pareció el demo y en sí lo que puede llegar a ofrecer Resident Evil 6 con estas nuevas mecánicas que tiene. Hay, como dices, muchos sentimientos encontrados. Especialmente me agrada, debo decir que como fan me agrada, como profesional me agrada, bueno, es como profesional no tanto, pero sí me gusta porque creo que abarca lo suficiente y no por ello falla. Yo creo que hay muchos juegos que tratan de abarcar un gran mercado y fallan en el intento, ¿no? Y Resident Evil pues nos da tres modos de juego, con tres historias distintas, con tres personajes distintos, y esas tres experiencias son muy diferentes y a la vez en la misma esencia. Y yo creo que eso es algo que realmente está bastante bien creado, bastante bien logrado. Y pues, por ejemplo, todos aquellos que llevan años molestando a Capcom y enojados con Capcom, también como yo, pues con lo que hizo con Resident Evil 5, con y que era casi un juego de acción donde el survival no era nada, donde casi todo se centraba en disparos, siempre hay municiones, no importa cuánto es más, le disparas a los cadáveres y aún así tienes balas de sobra. Entonces ese Resident 5 perdió mucha gente de la franquicia, bueno, no la perdió, pero sí nos dejó muy mal sabor de boca. Y pues ahora no lo, bueno, sí regresa, pero mejorado. Y nos muestra, pues, primero que nada, a un Leon, que pues ya es como que yo creo que el personaje más icónico de la parte de Survival Horror. y por tal razón yo creo que es el principal jugador del que quiero hablar, ¿no? Leon, pues como saben, o los que no sepan, pues les voy a decir un poquito. Retoma esta parte del survival de Resident Evil, pero no por ello regresa a la lentitud de los juegos pasados. Pues tiene aquella mejora que tanto hemos estado pidiendo, que es el poder caminar, bueno, vamos bien, apuntar mientras caminas, o sea, seguir pudiendo caminar mientras estás apuntando. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de este juego. Tiene el factor sorpresa, que es algo que me agrada. Quitaron aquellas patadas milenarias de Resident 4. Bueno, no las quitaron, pero sí las limitaron. Porque yo recuerdo que también cuando jugaba Resident 4, pues era así como que me agarra todo a patadas. Nomás me les acerco, patada, me les acerco, patada, me les acerco, patada. Y pues también ya ni siquiera era en realidad un reto, ¿no? Y pues en este caso, pues al menos si quieres utilizarlo, tienes que pues esperar un poco, porque se te acaba una barra de estamina, lo cual está bastante interesante. Bueno, son cuadritos de estamina. El control es muy, muy, muy rápido para utilizarlo. Por ejemplo, puedes mezclar hierbas en casi en automático. Y no sé, está bastante interesante, porque aun cuando, por ejemplo, te tira un zombie, o te empujan, o te mueves de lado, o pasan cosas, terminas moviéndote aún en el suelo. O sea, se puede mover hacia un lado, izquierda, derecha, adelante, atrás, mientras estás en el suelo y al mismo tiempo estás apuntando. Entonces creo que digamos que sí te da un poco más de movilidad, algo un poco más creíble. Y aparte de esto, pues insisto, regresa aquel sentimiento de que no puedes acabar con todos los zombies. Hay escenas en esta parte del juego que estuvimos probando donde pues tienes que correr. No, o sea, sí podrías acabar con los enemigos, pero lo ideal es correr, porque a fin de cuentas pues es un survival y es muy difícil pues terminar con todos los enemigos así simplemente peleando. Entonces yo creo que sí es gran parte de la emoción de este Resident el hecho de que Leon nos devuelva mucho a los orígenes con mejoras. Y por otro lado, pues tenemos a Chris, que es este pues hombre fortachón, que la primera impresión que tuve fue como que está Cole en el Resident Evil, pero no, si era Chris. Y pues está mucho más enfocado a la acción, está bastante padre, la mira es muy sensitiva, la de Leon es un poquito más pues imprecisa, por decirlo así. Si no puedes disparar tan rápido, si disparas la mira se mueve. Entonces es algo que está como pues interesante, porque esa parte es como de investigación, no de disparar. La parte de Chris, en cambio, es una parte de disparos. Hay un monstruo igualito, un Brumac, así una cosa gigantesca, y la tienes que matar a metralletazos. Entonces, es acción pura la parte de Chris. Y pues está bien. La parte de Leon tiene a los zombies viejitos. Los zombies que en apariencia son lentos, pero cuando ves ya te rodearon, o cuando ves ya te cayeron encima. Y que pues sí están como al factor sorpresa. Los zombies que están en la parte de Chris, pues son estos como Mangini, estos como ganados, que a fin de cuentas sí piensan, sí organizan, e inclusive hay unos que son mercenarios humanos, no necesariamente tienen que ser zombies. Y pues está bien. O sea, yo creo que es de las partes más entretenidas la parte de Chris en cuanto a enemigos, porque pues como les digo, este enemigo gigantesco que parece un Brumac, pues es un arma biológica que te quedas, ay güey, o sea, destruye un edificio. Eso está bastante interesante. Y bueno, pues la otra parte es este Jake, que es este hijo diagonal clon diagonal sabe Dios qué de Wesker. Y pues este cuate pues se enfoca mucho en los puños. Cabe destacar que hay que elegir la modalidad de puños, porque él puede elegir armas de alto calibre y de bajo calibre como Chris, pero no es tan buena su mira, y cuando utilizas los puños puedes eliminar más fácilmente a las armas biológicas que se enfrenta a él. Él por ejemplo se enfrenta a unas cosas que parecen como, no sé, cosas deformes de enfermeras de Silent Hill, pero con picos. Entonces son ahí como unas cosas muy difíciles de matar con armas. De hecho, les puedes vaciar la metra y no se mueren. Tienes que matarlos a golpes con las técnicas de Jake. Y pues está bastante interesante. Yo creo que el juego promete mucho. No sé cuánto vaya a durar el juego. Dicen que va a durar mugre mil horas. Quién sabe, la verdad. Porque el demo que nos probaron en la versión, en la parte de Leon, te lo echas en 5 minutos sabiendo qué hacer, 10 minutos sin saber qué hacer, porque hay un mugroso punto de objetivo que te va diciendo a dónde ir. Esa es la única cosa que tengo en tache de la parte de Leon. Y en cuanto a Chris, pues te la echas en 5 minutos, sepas o no sepas, porque todo es acción frenética y disparar y matar. y la de Jack igual, 5 minutos, porque también todo es ir derecho al punto de encuentro. Entonces creo que a lo mejor sí podría parecer que va a ser muy largo, pero tal vez no, y ya. Ok, que pues en lo personal a mí me dejó unas impresiones también bastante curiosas. Ahí mencionabas un poco que te gustó más la de León, y creo que la de León es como que la de las tres, digamos, campañas, o bueno, de los tres modos de juego, porque hay que aclarar rápidamente que cada campaña, o bueno, cada personaje tiene su propio modo de juego y tiene su propia, digamos, ¿cómo se puede decir? Escenografía. Porque no es lo mismo jugar con Leon que jugar con Chris. O sea, Chris, en cuanto a escenario, también es como que muy diferente. O sea, no solo la manera en que juega, sino también en los escenarios son como que muy, muy diferentes, son como que más amplios. Chris es como que, cuando empecé a jugar con Chris, que de hecho fue el primero que jugué, o sea, cuando me senté fue la primera campaña que probé, o el primer modo que jugué. Y casi terminé expulsado del sofá en el que estaba, porque pues literalmente para alguien que no está tan experimentado en First Person Shooter como yo, o sea, yo la verdad es que confieso que no soy fanático del género, o sea, no acostumbro a jugarlos, entonces pues pocas veces me he habituado a jugarlos de una manera correcta. Entonces, cuando empecé a jugar, literalmente me andaban disparando por todos lados, parecía, yo me sentía en Call of Duty o en Gears of War, y de repente como que sí me saqué mucho de onda por esas mecánicas. Pero después, cuando le empiezas a agarrar la onda, y sobre todo porque hay muchos cambios en cuanto a interfaz en este juego, o sea, con interfaz me refiero a que, por ejemplo, ya no existe el dichoso portafolios que antes llevabas en cada juego, o sea, que tú tenías como que un bloquecito para tal cosa, otro bloquecito para tal cosa, y de repente si agarrabas demasiadas cosas, pues ya no podías agarrar cosas porque tenías todo tu portafolio lleno, por así decirlo, ¿no? Entonces eso es algo que cambió, y ahora ya puedes como que agarrar cuanto quieras y de lo que quieras. Pero digamos que están de alguna manera distribuido para que tengas accesos rápidos a ellos, o sea, que con un botón tú agarres y te cures, con otro botón agarres y tú recargues tu arma, con otro botón pues literalmente sueltes patadas, o sea, todo está como que adecuado para que funcione rápidamente, intuitivamente, porque hay que configurar todo eso. Entonces, en lo que configuras, en lo que te aprendes como que ese, digamos, formato para controlar el juego, pues sí, digamos que es un poco complicado al principio, pero ya que le agarras la onda, pues ya es muy sencillo, la verdad. Y es más fácil que ir poniendo pausa, agarrar tu plantita verde y curarte, ¿no? La verdad. Pero retomando el tema de Chris, ¿qué dice? Ah, dice que ahorita viene Steloid, pero retomando el tema de Chris, pues el juego en modo de Chris, pues me parece, como ya mencioné, un juego muy enfocado a la acción. Por momentos hasta parece el Lost Planet 3 con enemigos gigantescos. Creo que ahí la gente que jugó Lost Planet pues se va a identificar, o va a tener como que ciertos cameos con el juego, con personajes que de repente te están disparando con armas, pero que al momento de que tú los matas pueden mutar a hacer eso, criaturas tipo Tyrant. Entonces, en ese sentido sí me recordó como que mucho a Lost Planet, y no sé, como que eso fue extraño para mí. O sea, en ese sentido siento que la campaña de Chris va muy orientada a satisfacer a todas las personas que querían jugar Resident Evil 5, pero con un mejor control. O sea, si hay algo que rescatar de este modo de Chris, es que se puede jugar mejor que Resident Evil 5. O sea, es un juego más de acción, no es un... Olvidemos el género survival horror combinado con Resident Evil o Resident Evil, como le dice Lloyd. Olvidémoslo, porque yo creo que eso es algo que ya no está tan enfocado en las mentes de Capcom, y sobre todo en la mente detrás de los desarrolladores. O sea, eso ya no les interesa a ellos. Entonces, pues este modo de Chris es la acción pura y dura. O sea, es como que acción al máximo, pero con un buen control, con buenas mecánicas de juego. O sea, yo siento que en eso mejoró mucho a comparación de Resident Evil 5. Entonces, por ese punto tiene un punto a favor. Pero el punto en contra es que las personas que disfruten de Resident Evil 1, 2, 3 e incluso el 4, pues no les va a gustar este modo, porque igual van a tener que tener como que cierta... se van a tener que adecuar al modo de juego de un FPS. Entonces yo siento que si la gente que espera que... o bueno, si la gente que desea un tipo de gameplay como el Resident Evil 1, 2 o 3... pues ahí con Chris como que se va a llevar como que una patada en donde no le da el sol, ¿eh? Porque sí va a ser como que medio extraño para esa gente. Entonces, pues ahí está el modo de Chris. Vamos a pasar con el... bueno, quiero pasar con el modo de Leon. Que el modo de Leon es como que el más clásico, pero aún así tiene muchas novedades. O sea, de principio pues están, como ya mencionaba Eloy, un nuevo sistema de golpes, o bueno, un nuevo sistema en el que tú puedes ir como que defendiéndote a base de golpes. Incluso puedes hacer la mística. Literalmente puedes hacer la mística. Le puedes hacer la mística a los zombies. Y hay que mencionar que de este juego de Leon, como que, bueno, de este modo de Leon, es un poco más enfocado, digámoslo, a la exploración, pero sin llegar a los niveles que tenía en Resident Evil 2 o que tenía en Resident Evil 1. Entonces es un modo, digamos, exploratorio, pero muy superficial. O sea, vas por ahí, o bueno, en el demo que tuvimos la oportunidad de jugar, pues ibas por ahí como que recorriendo diferentes partes de un campus, pero no era un juego tan abierto, por así decirlo, como Resident Evil 1 o 2. Entonces, en ese sentido, pues sí ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido también agregaron más mecánicas de acción para que el momento de enfrentar zombies, el momento de que los zombies, digamos, ya prácticamente te invadan, pues sean más eufóricos y no sean como que tanto de que tú estés limitado a que te están llegando zombies por todos lados o cosas así, tienes que disparar cuanto puedas, sino que ya es un poquito más enfocado a la acción. Pero recalco que este modo de Leon, o bueno, esta campaña de Leon, es la que más le va a gustar a la gente. ¿Por qué? Porque es el modo como que se mantiene un poquito más fiel a lo que... un poquito más fiel a lo que es Resident Evil. Y quizás no es Resident Evil 1, 2 o 3, pero pues por algunos momentos van a sentirlo. O sea, van a decir, pues esto puede ser bueno, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la de Leon va a ser como que la que más le va a gustar a la gente, yo siento, por eso mismo. Y también entre la prensa como que fue la que más le dejó satisfecho a todos. Y bueno, pasando con Jake es este nuevo personaje que por ahí se menciona que es como una especie de clon de Wesker. Y pues este personaje tiene un sistema de combate un poco más enfocado al combate cuerpo a cuerpo. O sea, que tú vayas literalmente golpeando a tus enemigos. E igual su mecánica de juego, o bueno, sus escenarios, sus locaciones, van enfocadas a un tipo de gameplay, sí con acción, más acción de la que tiene Leon, pero menos frenético que lo que tiene Chris. Entonces digamos que Jake se mantiene como que en un balance entre ser Call of Duty y ser que puede ser House of the Dead, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que por ahí está en ese balance perfecto, por así decirlo, Jake. Y yo pienso que Jake es como que la parte que estaba buscando Capcom, o ese como el pretexto ideal para Capcom de meter un personaje que adecue un gameplay que no sea tan, digamos, tan exigente como el de Chris, o digamos tan clásico como el de Leon, ¿no? Entonces por ahí yo creo que la campaña de Jake va a ser lo más interesante, o va a ser como que de las cosas que más vamos a recordar de este juego, sobre todo por ese combate cuerpo a cuerpo. Y también quisiera mencionar sobre Resident Evil 6 que gran parte de la del mérito, o bueno, de gran parte de los cambios que ha tenido este juego, yo creo que rescataría mucho el combate cuerpo a cuerpo. O sea, creo que es algo que han tratado de perfeccionar mucho, y sobre todo las mecánicas en las que tú te tiras, corres, le haces la mística a algunos zombies, haces algunos como que movimientos rápidos para que cuando te estén atacando los zombies tú puedas, digamos, hacer un combo breaker, por así decirlo. Yo siento que este tipo de mecánicas son el plus principal que tiene el juego. O sea, yo siento que se dieron cuenta en Resident Evil 5, sobre todo se dieron cuenta de que el control ya estaba como que muy desfasado a lo que podían ofrecer los escenarios. O sea, en los escenarios de Resident Evil 5 prácticamente se tenían que jugar como si fueras un FPS, y muchas veces jugabas con un control tipo Resident Evil 1. Entonces yo creo que ese era un gran problema del juego. En este nuevo juego solucionaron eso con un mejor control, pero como les digo, si ustedes están esperando que el juego sea Resident Evil 1 o que sea Resident Evil 2, pues yo sí les diría que mejor no vayan con esa expectativa, porque realmente no va para ese lado. O sea, el juego se mantiene en ese género de survival horror action, pero no esperen más. O sea, no esperen que el juego retome más. pero bueno, no sé si Aloy quiera agregar algo más, o si Euram quiera preguntar algo. Adelante. Lloyd. No, creo que Lloyd murió. Pero... Estaba el elotito con el micrófono desconectadito. Pero bueno. Creo que ahí Lloyd murió. Pero bueno, no sé si ahí Euram quiera comentar algo o preguntar algo. Igual cerquen o no, Liz Trapsan. Pues. Híjoles, pues con lo que estás comentando, sí, como que sí, así me da tentación de comprar este Resident Evil. Digo, yo jugué el demo del 5 con mucha y de pronto, pues sí, como que me llamaba la atención, y de pronto empecé a escuchar los comentarios y sí, salí, sentí como que no debí comprarlo y no lo compré. Aunque me atraía mucho la edición especial, que por cierto vimos en las fotografías aquí en el Facebook. Digo, el Resident Evil 4 para mí ha sido el mejor juego que he jugado de la serie y que fue el que más me atrajo. Pero pues no he sido muy fan de los Resident Evil, precisamente porque no soy fan de... Como que soy así, como que sí le saco mucho a las cuestiones de los sustos. Pero este juego sí se ve, con lo que comentan, sí se ve muy prometedor en ese aspecto. Y pues con eso de que comentas de que el modo de Leon es prácticamente un regreso a lo básico, y lo de Chris fue ahora sí que... un buen gancho para aquellos que quieren ver un buen juego de acción. Pues entonces estamos casi pues a ver si ya, sale pronto el demo para poder corroborar eso, ¿no? No, sí. Nada, pues muy interesante todo lo que dijeron de los que pudieron probar, y pues qué lástima que uno tan lejos no puede ir a checar esas cosas en persona. Ok. Como les comentaba, y este juego, bueno, ahí retomando un poco de los puntos que tocaba Trapsom, pues este juego es interesante. O sea, yo siento que vale la pena jugarlo, siento que vale la pena darle una oportunidad, pero no hay que ir con esa expectativa de que el juego sea Resident Evil 1 o 2, o de que el juego sea como la vieja escuela. O sea, no vayan con esa idea, porque el juego por ningún lado va a ser parecido a Resident Evil 1 o 2, va a ser... parecido porque tiene zombies, porque tiene a Leon, porque tiene algunos elementos icónicos, ¿no? Pero hay que enfocarnos a la idea de que Resident Evil ya es un género de acción con monstruos a los que tienes que matar, ¿no? Entonces, ya no busquemos como que ese hilo negro de que Resident Evil es un survival horror, porque ya no lo es. Entonces, por ahí, como que no se desilusionen, no vayan con esa expectativa, por favor. Porque yo siento que es un buen juego. El daño que le puede hacer, el mayor contra que puede tener este juego, es que lo comparen con los primeros juegos. Entonces, eso yo creo que puede ser la punta de lanza para que mucha gente diga, este juego está asqueroso porque no es Resident Evil 1. Pero ciertamente no. Pero ciertamente no. O sea, yo me quejaba de Resident Evil 5 en su momento porque el control era... Bueno, para mí el control era muy muy malo, o sea, no te sentías en esa sensación de que podrías jugar cómodamente o de que estabas jugando un juego que estaba bien diseñado en ese sentido. Pero este juego yo lo siento mejor diseñado, yo lo siento mejor pensado. Yo siento que una vez que te adecuas a los escenarios, a los tipos de juego, tanto de Chris como de Jake y como de Leon, el juego puede subir mucho su nivel. Pero eso sí, como digo, no traten de por favor no compararlo. Traten de por favor ir con la mayor mente abierta, porque van a ver muchas cosas que de repente van a decir, cómo esto está pasando en Resident Evil. Pero son cosas que a la larga pues son positivas en algún sentido. Y son cosas que para mí son ganes para el juego. O sea, son cosas positivas del juego. El juego está innovando, está tratando de adecuarse a los tiempos modernos. Porque actualmente un juego como Resident Evil 1 o Resident Evil 2, pues ya no pueden generar las cantidades estratosféricas de ventas que en otros tiempos pues generaban. Porque actualmente la gente está muy acostumbrada a que la acción tiene, o bueno, a que todo juego tiene que tener su dosis de acción. Y pues este juego ya la tiene, ¿no? Entonces, digamos así que es lo que hay. No, nada, simplemente yo sinceramente soy de las personas que digo, bueno, una primera impresión siempre es buena, pero, o sea, a mí no me gusta juzgar así de primera instancia. Digo, es bonito oír las impresiones, etcétera, pero preferiría yo esperarme a que el producto completo ya esté en mis manos y ver qué tal y qué es lo que me ofrece esta vez, ¿no? O sea, Resident 5, como mencionas, pues sí tenía un control deficiente, o sea, eventualizando el hecho de la trama y esas cosas que pues tampoco quiero agregar, pero pues para mí es esperarme y ya en su momento lo juzgaremos, ¿no? Cuando salga, veremos si es malo, si es bueno. O sea, gráficamente también, no sé, muchas cosas que hay que ver, muchos factores que a lo mejor con a primera instancia pues no se pueden notar, porque pues igual el tiempo que te dan para probarlo no es mucho, o sea, no estás ahí una hora, dos horas por persona, o sea, hay mucha gente de prensa que también está probando, entonces pues como quiera la primera impresión, pues a primera instancia lo que platicas pues se oye muy bien. Pero pues no hay nada como mejor, no hay nada como ver el producto final y ver qué es lo que te entrega Capcom y que a ver esta vez no hagan jaladitas con sus DLCs, eso es todo. Perdón, se me olvidó de silenciar el micrófono, ya estaba hablando y yo ni siquiera en cuenta de que no, nadie escuchaba lo que decía. Pero mencionaba que lo de los DLC pues ya es algo que es muy mucho de Capcom, o sea, a estas alturas, creer que Resident Evil 6 no va a tener un DLC, pues es como que bastante ingenuo, ¿no? O sea, obviamente lo va a tener porque es el juego estrella de Capcom, es el juego insignia, junto con Marvel vs. Capcom, Street Fighter y todos los que ustedes quieran, pero obviamente lo va a tener. Entonces, pues será cosa de ver qué ofrece, ¿no? Y sobre todo si va a valer la pena. Pero ahora sí que nos estamos adelantando mucho. Como dice Euram, ahorita no se puede, digamos, hablar mucho a fondo del juego, o sea, no se puede dar opiniones, por así decirlo, firmes y contundentes, porque también pueden cambiar algunas cosas de aquí a que acabe, de aquí a que acabe el desarrollo del juego. Entonces, yo siento que lo que podríamos decir, o bueno, lo que se podría quedar claro de lo que hemos probado y de lo que se ha visto hasta este momento es de que el juego va a ir enfocado mucho a la acción, o sea, va a ser un juego survival horror action, aunque el género no exista, pero ahí está como que esa mezcla que es más enfocado a la acción que al horror, o sea, no busquen un juego tipo Silent Hill o tipo Fatal Frame, donde tú vas explorando y de repente te puedes ir llevando uno que otro susto, ¿no? Pero yo sí les recomiendo eso, ¿no? Que vayan con esa expectativa de que van a probar un juego muy enfocado a la acción. No va a ser un juego tan tan de la vieja de escuela, ¿no? Entonces, esa es mi única recomendación. A menos que Lloyd en algún momento reviva y quiera agregar algo. Esperemos que regrese en algún momento. No sabemos a dónde fue Lloyd, pero sí quisiera ya para terminar, pues nada más agregar eso, que que vayan con esa expectativa de que el juego no es Resident Evil 1, no es Resident Evil 2, no es Resident Evil 3, es Resident Evil 6. Y Resident Evil 6 salió en 2012, en una época donde la gente quería acción y mucha acción, y pues eso va a tener el juego. Entonces, por favor, gente, no es, el juego se va a jugar correctamente, entonces ya por ese lado es un gane. Entonces, igual y si habrá gente que igual no le guste ese tipo de género, pero yo rescato el hecho eso de que se juega bien. O sea, el control está bien diseñado, como ya mencioné, hay como que accesos directos a la medicina, accesos directos a recargar, los combos de patadas, los combos igual de armas, algunas combinaciones que puedes hacer como saltar, correr, tirarte al suelo, rodar en el suelo literalmente, o sea, puedes tirarte y rodar en el suelo. Entonces, yo creo que ese es un gran mérito, y yo creo que el juego tiene mucho de lo que le hacía falta para terminar por ser un juego de actual generación. Si la gente de repente se salió de Resident Evil 5 porque sintió que el juego pues no era la calidad que esperaban, yo sí les pido que por lo menos le den una oportunidad a Resident Evil 6, y que por lo menos le den como que esa oportunidad y digan, se den la oportunidad de probar ese juego, porque yo siento que vale la pena. Entonces, pues ya sí es un Resident Evil como tal. Ya solo lo sabremos cuando salga el juego, ¿no? Pero eso sí, vayan con la idea de que es un juego enfocado a la acción. Y bueno, ahora sí ya vamos a pasar a despedidas. A despedidas y conclusiones, porque ya es bastante tarde. E igual, lástima que Lloyd no está aquí, pero bueno. Por ahí sí quisiera comenzar con las despedidas, ahí comenzando con Noblis, que igual ya se retira. Noblis, por favor, coméntanos algún comercial, algún anuncio que quieras hacer. E igual algún comentario final. Ah, pues buenas noches. Y sí, estamos terminando bastante tarde, así que ya me voy a retirar. Pues conclusión, pues muy bien, qué bien que pudieron probar aquí esta preview del juego de Resident Evil. Pues las cosas interesantes que estuvimos hablando también del Wii U, de las ventas y tal, pues que está muy bien estar sabiendo de juegos nuevos, porque esto es el alma de lo que nos tiene enganchados a esta afición de los videojuegos. Los juegos en sí, no es tanto ni la técnica, ni el hardware, ni nada. Sino que mi conclusión es de que los juegos en sí mismos son lo más importante. Y pues publicidad, pues publico yo mi propio cápsula podcast desde la madriguera en mi página noblis.ingamevg.com y también en la página de www.ingamevg.com. Ahí pueden encontrarla los fines de semana. Ok, bueno, vamos a pasar con Serkenor, muchas gracias por acompañarnos, y Iber, coméntanos tus comerciales, algún comentario final. Muchas gracias por invitarme. Como conclusión, pues igual que con el Wii U y el Resident Evil 6, como dicen, hasta que lleguen y los probemos, entonces ya vamos a poder dar nuestra opinión real sobre esto. Los demás serán simples especulaciones. De anuncio, pues que tenemos, yo estoy en un programa de radio por internet en vivo de la Universidad de ITESO de Guadalajara. Nos pueden escuchar los martes a las 5 de la tarde en iteso.com.mx. O en jueves se sube en forma de podcast a pxnonline.wordpress.com. Y de anuncios, pues para los que no lo sepan, ya terminó las eliminatorias nacionales del StarCraft 2 World Championship Series. Major o Energy Princess barrió con todos los contrincantes. Fue el primer lugar. Le ganó a Maker en la final. Estuvo bastante bueno, y pues es todo. Que les vaya muy bien y descansen. Ok, perfecto. Y bueno, muchas gracias, Serkenar, por acompañarnos. Y también tenemos por ahí a Trapsam. Trapsam, por favor, igual coméntanos algún comentario final que tengas. Igual, ¿qué se viene para el próximo Cinemás? Pues, la verdad, pues la cuestión de que Electronic Arts pues viene pues buscando ahora sí de pronto volver a ese mercado. a través de una consola nueva y que pues seguramente las implementaciones que va a obtener a través del Wii U le pueden dar la posibilidad de que pueda convertirse en una de las primeras compañías que tome por asalto este nuevo mercado que va a empezar en noviembre. Pero de todas maneras, pues como lo comentaron mis compañeros, hay que tomar las cosas con cautela porque realmente no hemos visto nada de lo que seguramente se verá en noviembre. Ahora, pues pues así como que pequeño comercial, bueno, pues les informo que pues bueno, ya está desde el miércoles descargable el Cinemas, del martes pasado, en donde podemos escuchar así un especial prácticamente de Batman. Hablamos de las películas de Tim Burton y de las películas de Christopher Nolan. Y pues bueno, ahí con algunos spoilers, no crean que de la película, de esta última película que se estrenó hace la semana pasada y que pues la verdad es un película, ¿no? El próximo martes vamos a tener, pues como siempre, nuestro Cinemás. Ya estamos ahí preparando las críticas para una película mexicana que se llama Morgana, que creo que ya tres del staff van a verlas y lejos de... Y cuando les pregunté si hay, ¿qué tal estuvo la... Así como que el pequeño spoiler de qué tal estuvo, me dijeron, pues lejos de asustarme me terminé cayendo a carcajadas, pues dije, bueno, parece que suena interesante. Yo por mientras voy a ver si alcanzo a ver Paranorman, que andaba diciendo que la iban a estrenar la siguiente semana, pero no, la estrenaron esta semana y creo que sí vale la pena darse una vueltecita a ver qué tal está. Perdona, se me olvidó de silenciar de nuevo el micrófono. Ya me está dando el síndrome de Urán, de Lloyd. Sí, ya me está dando el síndrome de Lloyd, pero bueno. Creo que Lloyd ya regresó por fin. ¿Sí andas por ahí, Lloyd? No, creo que no. Creo que Lloyd murió en un accidente de quirófano en su cambio de sexo, pero bueno. De sexo. Pero bueno, vamos a pasar con Euram. Euram, adelante, coméntanos si tienes algún comentario final que quieras dar a la gente. E igual que escuchen el flashback, ¿no? ¿De qué se trató el episodio de ayer? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Conclusión final: esta industria es muy volátil, es muy, siempre se está moviendo, siempre se está generando información, siempre se van a estar generando rumores. Mi único consejo es júzguenlo ya con el producto final cuando lo tengan en sus manos y no se dejen llevar pues por fanboyismos, etcétera, ¿no? En fin, este viernes tuvimos ahí un muy muy muy buen flashback. Se habló de Duke Nukem, se habló de Samurai Shodown, de Paperboy, de Kirby's Adventure, o sea, hubieron muy muy pero muy buenos juegos. Y el que viene pues promete igual grandes títulos como cada 15 días. Este viernes pues le toca a Zona Gamer. Si me permite ahí, Carlos, a la gente que no ganó posters, y eso ahí me comenta el buen Lars, que también es amigo de la casa de aquí de Reset y participa en Cinemas, pues dice que ahí en Play Reactor que regalan pósters también de Resident Evil, playeras de Rex, aires, litografías, ¿no? Entonces, ahí por si los quieren checar. Y pues un saludo ahí que me pidió vía Twitter Spartan, pues ya un saludo a todos. Y pues un saludo igual a Michelle, que ganó, felicidades, y a Abby también, Abigail Sánchez, que ganaron los pósters de aquí del Reset. Y pues invitarlos nuevamente como cada noche a escuchar los productos que los proyectos que lanza Reset, el Reset Beat, el Reset Lounge, el Flashback, el Zona Gamer, el Cinemas, o sea, son cosas hechas con pasión y que pues le ponemos ahí nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, pues ahí estamos cada semana dándole duro, trabajando en Facebook, en todo eso, pues sí. Y el feedback y el comentario siempre es bien recibido, así que pues sería todo lo que podría yo decir en esta noche. Y pues muchas gracias aquí al buen Icaros por invitarme nuevamente al Reset. Perfecto, Bram. Y bueno, creo que Lloyd no se va a poder despedir porque de hecho no está en cuerpo presente, pues eso parece. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Pero bueno, Nada más ahí comentarles, de nueva cuenta agradecerles que nos hayan escuchado, que hayan participado en la dinámica. Vamos a saludar a toda la gente que está ahí en el chat rápidamente. Está arroba aqua, está Abigail Sánchez, está Adri 2667, está Ausi, está Barbacoa los Domingos guión bajo oficial, ya hasta tiene cuenta oficial Barbacoa los Domingos, pero bueno. También está ahí Cano MX, Casi León, Crush Dan, Lashin Omar, Eloit, Euram, Parrón, Yaf, Josuke M, Kike Kabuto, Lars, Michelle XPC, Misaka, Monkey, Pollux, Ray-Z3, está Serkenor, está Shion of Dark, también está por ahí Sacarinero, a ver quién más, está Zerosh, HC, y bueno, también está Zoro Colliver. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Como ya les mencioné, pues ya estamos de regreso, esperemos ya la próxima semana igual andar por aquí con igual un programa lleno de contenido, platicando sobre un montón de temas. Claro, si la industria nos lo permite. Y si no, pues de todas formas vamos a estar aquí en los demás programas de la familia de Reset. Está el Reset Lounge, el Flashback, Zona Gamer, también está el Reset Beat. Entonces son un montón de cuestiones que igual nos pueden escuchar si por alguna razón pues no hay Reset la próxima semana, que yo no lo creo que vaya a suceder, yo creo que sí va a haber. Entonces pues igual hay otros programas, hay un montón de variedad para que igual no se pierdan de nada. Obviamente también está Cinemás, que es como que el nuevo programa, que es completamente nada que ver con videojuegos, es solo de cine. Entonces también ahí escúchenlo, se pone bastante bueno. Y pues igual nada más para finalizar, ahí un saludo a Adri, igual ahí un beso, ajá, muchas gracias por escucharnos, igual muchas gracias a ella por escucharme. Y pues nada, nos escuchamos hasta la próxima semana. De escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.